El Batallón Pluto. Queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Bury. El pasado 28 de septiembre se ponía a la venta FIFA 19, el gran blockbuster que año tras año sacude los cimientos de la industria, logrando estratosféricas cifras de ventas que lo sitúan en lo más alto de las listas durante meses. Y como ocurre cada vez que llega a las tiendas, largas colas de aficionados esperaban desde primera hora de la mañana para comprar el juego. Es un acontecimiento sin precedentes en el medio durante el resto del año. Pocos títulos generan ese interés o resonancia que une a miles de personas. Y por supuesto, no han faltado las voces críticas que acusan a este fenómeno de poco menos que adocenamiento colectivo. Un juego con entregas anuales que provoca que la gran masa, y lo dicen como si ellos no lo fueran, compran como rebaño, como si el gusto o la calidad fuesen términos que solo unos elegidos son capaces de discernir. Lo triste es que son opiniones que provienen en ocasiones de los propios jugadores, que no dudan en denunciar la discriminación que a veces sufren cuando cuentan en público que juegan a videojuegos, pero que luego miran por encima del hombro al jugador del FIFA, mientras ellos disfrutan de un indie que solo conocen en ciertos círculos. Y yo me pregunto, ¿dónde está la pluralidad del medio que tanto la caracteriza? ¿Por qué se hacen distinciones dentro de la comunidad de jugadores? ¿Acaso los hay de primera o segunda, según sus gustos o a lo que decidan invertir su dinero y su tiempo? No caigamos, por favor, en los mismos errores que otros cometieron en el pasado y aprendamos a respetar, a entender que si una compañía como Electronic Arts es rentable y puede seguir haciendo videojuegos, no es por mi amado Unravel, sino por FIFA y todo lo que genera. En fin, reflexiones que como cada semana quería compartir en este espacio y que después cada uno actúe y piense como considere oportuno. Yo por mi parte presento aquí a mis compañeros. Tony, bienvenido una semanita más. Pues una semanita más, a ver qué nos depara esta industria del videojuego. Espero un programa más alegre que el de la semana pasada, porque madre mía, vaya Cristo nos quedó. Pero es que las noticias son las noticias y al final hay que contar lo que está pasando. Pues sí, este programa te digo yo que va a ser más alegre, vamos a intentarlo, de verdad. Y yo no sé si puedes contarnos algo, voy aquí a apretar las tuercas, de aquello en lo que estás trabajando, un nuevo jueguecito, me han dicho, ¿no? Un nuevo jueguecito del que veremos pues cómo es por ahí por Halloween. Bueno, veremos antes porque hay que sacar tráiler, enviar notas de prensa, etcétera, etcétera, pero bueno, ahora estoy con la jugabilidad ahí puliendo y haciendo que lo paséis muy mal porque quiero que paséis miedo. Vale, entonces estaremos pendiente por Halloween, a lo mejor un poquito antes, ya veremos, por esas fechas, ¿no? Por supuesto, y por supuesto espero tener unos cuantos testers aquí que pasen mucho miedo antes de tiempo. A ver, ¿quién se presta? Bueno, aquí hablamos en clave del misterio, pero hay que darle la bienvenida a alguien que desde luego espero que hoy esté alegre y no esté asustado, ni muchísimo menos. Aitor, hola, bienvenido. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues mira, yo me ofrezco de tester, además que a mí me encanta, suena raro, pero me encanta pasarlo mal, el morbillo del sustillo, así que cuenta conmigo para ello. Y al hilo de tu reflexión del principio, Sergio, a mí realmente me fascina, me parece increíble la ilusión de esas personas que van todos los años a comprar su FIFA o su Call of Duty, porque de verdad que creo que es complicado el hecho de mantener viva, por así decirlo, la ilusión de un nuevo juego tan tan repetidamente en el tiempo. Quiero decir, al final llega un momento que a mí me pasa, ¿no? Que puede llegar a saturar cuando una fórmula la repito todos los años. Pero no, hay gente que le encanta y todos los años está ahí agolpándose en las colas para comprar su nuevo juego. La verdad es que es envidiable. Aquí también lo que ocurre es que el juego no deja de ser una representación, un reflejo de los gustos de la sociedad española. Y aquí lo que mueve es el fútbol. Entiendo que si el único juego a día de hoy que puede competir en grandes ligas y tal es el FIFA, todo el mundo vaya de cabeza al FIFA, ¿no? Eso es. Aunque luego, bueno, entiendo que el debate exista por otro lado y creo que es necesario y tampoco hay que silenciarlo, de ese modelo de negocio a través de micropagos, si de un juego a otro no actualizan demasiado, yo ahí no voy a entrar porque además no soy jugador de FIFA, pero creo que cada uno, vuelvo a repetir, puede gastarse el dinero en lo que considere oportuno y yo no soy mejor que nadie por jugar a un The Wallen With You y que tú solamente te compres un NBA o un FIFA. Sí, y de hecho me da a mí que al final el... No sé cómo llamarlo realmente porque no es hateo tampoco, simplemente los gustos, ¿no? De cada uno. Hay una parte que a lo mejor pues considera que FIFA, uf, ¿no? Pero luego del otro lado habrá gente que diga, uf, un juego de rol, qué coñazo, qué pelmazo, ¿no? O sea que yo creo que al final hay para todos y al final hay que respetar al gusto de cada uno. Pues sí, aquí estamos haciendo un debate ya desde el minuto uno y me parece fantástico, pero seguro que aquí hay alguien que le encantaría comentar un montón de cosas y todavía no lo he presentado, así que por supuesto voy a darle paso. Juanjo, bienvenido aquí a ti también, vaya. Hola, muy buenas a todos. Pues yo la verdad es que respecto al tema que habláis, como estoy totalmente en sintonía con lo que habéis comentado, pues no tengo nada más que añadir, simplemente suscribo vuestras palabras. Y solo decir que este programa me parece un programa muy especial, así que estoy deseando que empecemos para hablar de cosas muy interesantes. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bien cebamos el contenido, eh! Luego ya nos dirán si está a la altura o no. Pero bueno, yo soy Sergio, presento esto, y antes de meternos de lleno con la actualidad, con todo lo que ha ocurrido, con los debates y con toda la parafernalia, hay que explicar aquí a nuestros oyentes, como hacemos siempre en un ejercicio de transparencia, porque consideramos que no hay otra manera de hacerlo, que... tenemos a partir de hoy un patrocinador que nos ayuda a llegar a fin de mes sin pérdidas, sin ganancias. Ojo, aquí no ganamos dinero nadie, pero al menos esto de estar en iVoox, esto de que nos podáis escuchar en cualquier lado, no nos cueste nuestro propio dinero. Hablo de la tienda Collect Toys, ¿vale? Collect.es. Me explico muy mal, pero bueno, en inglés, Collect Toys. ¿Y en qué consiste? Bueno, es una web de figuras y muñecos, tienen de todo, de cine, de videojuegos, de series de televisión, tienen Funkos, por supuesto, también, y nos van a ayudar a que el proyecto sea un poquito más sostenible, así que si queréis contribuir a que esto siga adelante, y yo qué sé, queréis comprar un Funko porque es el cumpleaños de alguien, o simplemente vosotros queréis una figura de Link, que hay una preciosa, ¿verdad? Y todo. De Breath of the Wild, madre mía, me estaba poniendo ojitos. Pues que si lo hacéis a través de esta web, pues mira, también nos estáis ayudando en cierta forma a nosotros como medio a seguir subsistiendo y a seguir aquí en las redes y en las ondas como toca. Además, nos han facilitado un código de descuento de un 5%, no es gran cosa, pero mejor que nada, como diría el maestro Inafune, poniendo simplemente el batallón Pluto. Ese es el código que hay que poner para que os pongan el 5%. Repito, collectoys.es. De todas formas, en la descripción del audio aparecerá ahí. Así que yo creo que ya está todo dicho. Esperemos que esto sea muy fructífero y que a todo el mundo nos vaya muy bien y que por lo menos, pues eso, podamos seguir haciendo nuestro trabajo sin que perjudique al contenido, ni a la forma, ni nada, y que todos salgamos ganando. Y ahora sí que sí, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy, que como decía Juanjo, es muy prometedor. Y damos la bienvenida al mes de octubre con una nueva tanda de juegos para PlayStation Plus y Xbox Live Gold, así como nuevos juegos que se suman al catálogo del Game Pass. Esos días Sony, por otra parte, está en boca de todos tras la llegada del ansiado crossplay a Fortnite en Play 4. Valoramos la decisión de la compañía tras tantos meses mirando hacia otro lado sobre este asunto, pero también toca hablar de la destacada ausencia de ese PlayStation Experience para este año. ¿Qué motivos han provocado su cancelación? Y a y más noticias, así como una entrevista a los encargados de la iniciativa ¿Dónde están los traductores?, un grupo de profesionales que denuncian la invisibilización que sufren los traductores de videojuegos en nuestro país. Ellos nos contarán aspectos de la profesión posiblemente desconocidos por el gran público y que seguro que resultan de interés. Además, traemos nuestras impresiones sobre Life is Strange 2 tras jugar a su primer episodio. Y seguro que os resulta interesante. Y como siempre, todo esto y mucho más aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Como cada mes toca abrirlo hablando de esos juegos que se van a incorporar al catálogo de ese PlayStation Plus, esos juegos rotatorios, también del Gold, también del Game Pass. De todo ello hay que hablar porque a partir del próximo martes, día 2 de octubre, día que saldrá este programa, tenemos para Play 4, el juego de viernes 13, Laser League, Saber es Poder, Master Reboot para Play 3, The Bridge para Play 3, Play 4, Vita, Rocket Birds 2 Evolution para Vita y Play 4, 2064 Read Only Memories para Vita y Play 4 y por último, una exclusiva de España y Portugal, Baboom. ¿Qué tenemos por parte de Microsoft para sus consolas? Pues tenemos títulos de la talla de Overcooked, Victor Bram, Stuntman, Hitman, Blood Money. Los dos primeros, ese Overcooked y Victor Bram, van a llegar, pues el primero, el Overcooked, del 1 de octubre al 31 y el 16 de octubre ese Victor Bram. Hay más juegos, porque tenemos ese catálogo del Game Pass que cada mes se va ampliando con nuevos títulos, que aquí quizás es donde esté la gran baza de este mes, porque van a tener los miembros de este servicio Forza Horizon 4, Wolfenstein The New Order, Metro 2033 Redux, Westerado Double Barrel, Lego Indiana Jones, Shantae Half Genie Hero y Split Sitcom. Vaya telita. Joder, o sea, les dan a los del Game Pass el Shantae, el Wolfenstein New Order y el Forza. Es una locura, es una auténtica locura. Ya, lástima que lo que hay en consola no esté en el Xbox, el Game Pass de PC también, porque si no lo pillaba ya. El Forza sí lo vas a tener en PC. Sí, lo sé, de hecho ya hay una demo incluso, pero estoy sin tiempo y instalar algo que pesa tantísimo es como que ya me da esta pereza, imagínate, y no tengo que hacer yo, tengo que esperar solamente. Bueno, yo quería decir que este mes, en general, creo que hay más cantidad que calidad. En general, digo, en cuanto a los servicios del Gold y del Plus. Y bueno, es este Game Pass el que atrae realmente, ¿no? Porque tiene buenos títulos, ¿no? El Wolfenstein, el Metro, Split Second también es un buen juego, Shantae. Y sobre todo, la primera gran IP que sale con esa promesa que hicieron de juegos First Party de salida en el Game Pass, este Forza Horizon 4 que pinta bestial, muy bruto, muy bruto. Y nada, pues yo deseando ya que llegue el día porque es que esto es lo bueno de tener servicios como esto, ¿no? Que cuando llega el momento de la recompensa, pues se siente, pues eso, se siente gratificado. Hombre, yo tengo que hacer como observación que evidentemente este mes es bastante flojo para los usuarios de las plataformas de Sony. Viernes 13, sí. Cuando hace poco hemos tenido ese Dead by Daylight, que además es un estilo también muy similar. Hombre, ese es el plato fuerte que tenemos, porque ese Laser League estará bien, pero no deja de ser un título, hombre, que no deja de ser una producción media, o bueno. Luego también me llama la atención por parte de ese Gold de 360 One, ese Overcooked, porque este verano estuve yo jugando, un amigo se trajo su Switch y lo estuvimos jugando ahí, y es un juego muy, muy, muy divertido, ¿eh? Muy divertido con colegas y de verdad, una vuelta de tuerca. Yo jamás me imaginé que un juego de hacer comida iba a ser tan divertido y lo es, ¿eh? Es uno de estos juegos donde el caos es donde está la diversión. Madre mía, hay que coordinarse que ni en el Payday, ¿eh? Muy difícil. Yo lo que tengo entendido es que ahora va a salir el 2, está ahí. Y ha salido el 2. Ha salido, sí. O ha salido, no estaba muy puesto en la noticia de este juego. Y que este juego creo que quiere servir un poco de cebo para que la gente pruebe y ya, pues si le gusta el modo de jugar, pues se pille en el 2. Que me parece bien, me parece una ese tipo de cosas son las para las que sirven este servicio, en realidad. A mí lo que me parece curioso es ese Baboon, ¿no? Es la primera vez, aunque yo recuerde, que hay uno exclusivo para ciertos países. En Ya había pasado. Empezó con el World of Redemption, que ya no existe porque chaparon los servidores y todo. Uh-huh. Pasó con alguno de los de Playlink, creo, también. O sea, esto lleva meses. Sí. Entiendo que a lo mejor en Alemania habrá otro, ¿no? Lo que pasa es que no creo que no. La noticia. Me parece que no, porque yo creo que si fuese el caso, si hubiese uh-huh. dicho ya, porque esto la gente es lo típico que se hace una cuenta de claro. otro país o pilla la IP de otro país como puede y se lo baja. No, o que también los juegos que son exclusivas para cada país no serán de un nivel como para decirme hago otra cuenta para descargarme. Normalmente son oportunidades que brindan estudios pequeños, algún claro. título de PlayStation Talents o cositas de este tipo, que oye, lo mejor que te puede pasar como creador independiente o estudio muy, muy, muy pequeño es salir en el Plus, ¿eh? Es lo mejor que te puede pasar. Es Rocket League, ¿no? Claro, Rocket League. Es que Rocket fue el primer ejemplo de un juego indie que lo petó, no lo siguiente, gracias a estar en el Plus. Y de hecho, el primero y a lo mejor el último. Al menos a estas dimensiones, seguro. O el único. Bueno, eso significa primero y último, Juanjo. No, pero quería decir que en el fondo, cuando dice primero y último, pues a lo mejor ahí deja un poco de dualidad. Lo que yo quiero remarcar es que creo que es el único juego que se pone muchas veces de ejemplo. No, es que si un juego sale en el Plus, tiene la posibilidad. No, solo ha pasado con uno, es porque el nivel sí. excelso. Estas cosas no pasan por gusto, no es porque sí. Laser League ya se dio en el Game Pass, lo han dado ahora. Es un juego totalmente enfocado a los eSports y este tipo de juegos así, a lo que es jugarlo de manera online masiva, y no pita. Y un juego que tiene buena pinta, pero no pita. Pero fijaos, habéis estado hablando de Rocket League, un juego que una de las causas de su éxito, aparte de que era muy divertido y todo eso, fue su componente crossplay, que pudiese jugar con alguien de PC, y eso se ha convertido en noticia esta semana porque Sony ha anunciado de forma oficial lo que se venía rumoreando y escuchando durante meses, el juego cruzado con otras consolas que va a llegar a Play 4. Lo han dicho a través del blog oficial de PlayStation, que va a ser un cambio de política en la gestión de la compañía con respecto a este juego multijugador con otras consolas. Bueno, la beta abierta comenzará con Fortnite, que ya está disponible. Puede jugar el usuario de Play 4 con el de Android, iOS, Switch, One, con PC, por supuesto. Y la idea es que este sea el primer paso a gran escala de algo mucho, mucho mayor, que pueda llegar a juegos como el próximo Fallout, que pueda llegar, por supuesto, a Rocket League o lo que quieran los desarrolladores. Pero eso será mucho más adelante. De momento tenemos esto, que es interesante porque es un cambio en la política de una empresa que durante los últimos 24 años, desde su nacimiento, tenía muy claro su modelo de negocio en cuanto a juego. Y ahora Sony lo que dice es: ojo, que el crossplay se trata de un valor añadido a los jugadores de PlayStation, cuando durante estos meses nos estaban diciendo lo contrario. Estamos de celebración, ¿no? Todos, yo creo. Yo creo que no hay nadie que diga que no a esto. Claro. Esto es un triunfo, entre comillas, de la comunidad en cuanto a peticiones. Aquí yo creo que tiene mucho que ver Epic. Epic tiene que haber apretado lo que no está escrito para conseguir esto, pero al final... Últimamente, yo recuerdo lo que pasó con el Battlefront, que también la presión de la gente consiguió que todo aquello de las cajas y tal, que todo eso se acabara. Ahora esto, y también lo de las, no sé si os acordáis, del servicio online de Switch, que si no lo pagabas al día siguiente se te borraban las partidas online, y ahora han anunciado que van a tener 6 meses. Es decir, que últimamente se ve que la gente, la presión de la gente funciona con las compañías en cierta medida. Sí, pero a ver, yo esto ya os lo dije, que Tito Sean Layden en el Game Lab, cuando lo dejó caer, no mentía. Tito Sean Layden es honesto. Sí, si pero, no hubiese dicho, pero él... estamos trabajando en ello, pero... Pero Layden, ¿qué te iba a decir? No estamos pensando en ello y tu opinión me importa un pimiento. ¿No te puedes decir eso a la cara? A pesar de que seguramente lo piensa. Por supuesto. No, y que luego salió alguien por encima de él, como Yoshida, diciendo que Nanai, que PlayStation es el mejor sitio para jugar y pero, que los demás a paseo. Yo también os digo, no sé si esto depende tanto de la presión de los jugadores o de las compañías. O de Epic, ¿no? Que al final es verdad que las compañías se mueven por los jugadores, es decir, que de una forma u otra todo deriva lo mismo. pero me da la sensación, bueno, en este caso de Epic, ¿vale? Pero también Bethesda ha estado durante estos últimos meses reivindicando, oye, por favor, dándonos esta posibilidad desde Microsoft, uh-huh, diciendo, es que nos gustaría integrarlo en Minecraft, como ya ocurre con Switch y One. Entonces, yo creo que al final no es tanto de escuchar a los jugadores como ese eslogan tan bonito que muchas veces nos venden, sino de escuchar a la otra parte, a las empresas. Sí, pero hay una cosa que quería matizar que es curioso. Bethesda con Fallout 76 en un principio apretó con esto del crossplay. Pero es que las últimas declaraciones, según recuerdo que la he leído hace bien poco, decía todo lo contrario, que no iba a haber crossplay, que de momento no estaba en los planes. Así que me parece súper curioso. No está preparado, claro. Exacto, dirían que aprieten por un lado. Para no van a trabajar, no van a trabajar en algo que no va a tener futuro. En ese momento. Entonces lo entiendo perfectamente, pero claro, estamos hablando de dos casos, ¿no? Bastante distintos. Uno es Fortnite, que ha arrasado en cuanto a dineral que mueve, y otro es Fallout 76, que aún están las reservas abriéndose, ¿no? Entonces no, y que lo tiene complicado Bethesda en ese sentido. Sí, y que le estaba produciendo problemas, ¿no? Porque de hecho ahora creo que Epic ha anunciado que va a haber una unificación de cuentas, sí, porque claro, la gente se tenía gracias que hacer... Gracias a Dios. Claro, tenía que hacer la cuenta para jugar en la Play y la cuenta para jugar al resto, ¿no? Como que dice, para no tener problemas. No, tenías que evitar haber puesto la cuenta en la Play, porque si no secuestrara para siempre, como claro, me pasó a mí a muchos. Al final, ¿qué hacías? Pues jugabas con una para una cosa y con otra con otra. Y te comprabas las cosas, los pases, pues dependiendo de lo que más te conviniese o te conveniese en el momento. ¿Qué ocurre? Que ahora van a permitir unificar esto, pues para que ya la gente pueda jugar de una manera normalizada, que no hayan secuestros, que es lo que ha habido hasta ahora. Aún así, hasta noviembre creo que no lo habilitan, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, que ya además... Sí, pero hay esperanza. Además, les han preguntado, bueno, ¿por qué habéis tardado tiempo? ¿Por qué habéis reculado? ¿A qué se debe ahora salir con esta rectificación? Y lo que han dicho ellos es que esto no es tan simple como darle un botón y hay crossplay. O sea, teníamos montado una infraestructura, este PlayStation Network, que hemos necesitado de mucho tiempo para conseguir los medios técnicos de que fuera posible. Yo no sé si esto ya cada uno se lo puede creer o no. Esa es la versión oficial. Pero creo que a estas alturas de la película se ha demostrado que respondía a otra cosa. A otra política de empresa, que oye, cada uno hace lo que considera, pero está visto que el público le había dado la espalda, estaba demandando poder jugar con otras personas. Y gracias a Dios se va a producir, así que todos contentos. Sí, yo creo que esta es una de las primeras jugadas de la siguiente generación, ¿eh? O sea, esto es uno de los primeros movimientos pensando en lo que viene. Y si empiezas mal la generación, puede ser una dura roca, ¿eh? Sí. Y a ver qué viene, porque de momento seguimos con Sony. Ya sabéis que cada año hay una cita ineludible a final de año, ese PlayStation Experience, pero en esta ocasión no vamos a tener este evento que organizan de forma anual. ¿A qué se debe? Bueno, Shawn Layden dice que es que este año no hay tantos contenidos como para justificar el hacer el evento. Así que habrá que irse a 2019, a finales de 2019, si queremos tener otro PlayStation Experience de momento. Ya digo, los motivos ellos los han puesto encima de la mesa de forma muy clara y honesta, y uno puede preguntarse, bueno, todavía hay títulos ahí en el horizonte, está Dreams, está Days Gone, está Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, pero estos dos últimos sobre todo son lanzamientos muy lejanos en el tiempo, han preferido guardárselo, está esa Paris Games Week, que seguramente sí que tengan presencia ahí, así que este año nos quedamos sin PlayStation Experience. Es preocupante para mí la razón que han dado de... Es que no hay contenido. Es como, hostia, ¿en serio no tenéis nada que mostrar? Que siempre buscáis lo que sea debajo de las piedras. Hasta hace unos 3 años revivisteis la Vita diciendo este juego también está para Vita en cada anuncio de un juego, casi. Pero es honesto decirlo, ¿eh? Podrían haber dicho cualquier otra cosa y no. Sí, pero es honesto. Pero es que cuando dicen no hay nada, realmente... Por cómo son, yo realmente me pienso que no hay nada. Y que claro, lo que haya este año para Sony... Puede ser un páramo hasta final de año, a lo mejor. O va a haber un par de cosas importantes y ya está en 12 meses. Me da ese temor. Pues yo no lo creo. Fíjate, yo lo que creo es que no quieren enseñar lo que tienen preparado. Porque me da a mí que este 2019 va a ser, y esto es una opinión personal, va a ser el año de los anuncios de la nueva generación, que yo creo que llega en el 20, y como hay que anunciarlo con tiempo, pues yo... Mi idea es que en este E3 de 2019 o posterior, un poco después, vamos a ver todo lo nuevo, toda la carne del asador puesta sobre la nueva generación, y no quieren decir nada y no tienen nada más que decir para el final de esta, y lo van a dejar así. Esa es mi opinión. Yo honestamente creo que tampoco Mucha gente ha querido hacer sangre con este, con esta noticia, ¿eh? Cebarse, cuando precisamente el año que ha tenido Sony de exclusivos y de títulos que han llegado no ha sido malo en absoluto, ¿eh? Y más si hablamos de Microsoft, que la pobre, por la circunstancia, por lo que sea, no ha tenido tantos lanzamientos. Que no haya un evento de este tipo, pues es una lástima. Pero no creo que sea el fin, una debacle que se va a producir, ni muchísimo menos, porque ya digo, tenemos además Medieval, que hace mucho tiempo del que no se habla nada. Ya digo, Days Gone, Dream, ta, ta, ta, ta. O sea, que el año que viene todavía hay juegos que van a salir importantes. Y al que viene, pues vale, podremos hablar de otra generación, pero de momento yo no estoy preocupado porque no haya PlayStation Experience. No. O PlayStation Meeting, u otros años, sí, bueno, que tenía otro nombre. Sí, o... sí, sí. El caso es que creo que al final, poniéndonos a las claras, si lo hubiese, es que creo que está bastante claro lo que veríamos. Yo creo que hay como 5 o 6 títulos que ya vemos en el horizonte desde hace tiempo, que se vienen repitiendo, y no creo que nos diesen cosas nuevas, sino volver a incidir en lo mismo, ¿no? O sea, que al final hay veces que es mejor no sobrecargar con otra vez de Last of Us y simplemente dejarlo pasar, ¿no? Dejarlo madurar. Ahí estamos. Y yo voy hilando temas, porque en esta ocasión la escaleta me lo permite. Pasamos de una compañía que este año no va a celebrar un evento que dábamos por hecho, a otra, como es Microsoft, de la que no esperábamos ningún evento de este tipo, y sin embargo Phil Spencer ha anunciado la vuelta de, bueno, pues un evento que ellos llaman X0. No sé cómo pronunciarlo, así que lo diré así, X0. ¿De qué se trata? Bueno, esta es una especie, una feria que ellos organizan, o organizaban, mejor dicho, donde daban anuncios first party de la compañía, sin olvidar tampoco las third parties, y que regresa este año, el 10 y 11 de noviembre, en la Ciudad de México. Nosotros, lógicamente, no vamos a poder estar allí, pero sí que lo vamos a poder seguir por YouTube, por Mixer, por Twitch. Y ojo, porque Phil Spencer dice: atención a todos los fans de Xbox, porque vamos a dar noticias importantes para la compañía, sorpresas aún no anunciadas. Y además hay precedentes, porque en otras ediciones es donde hemos conocido, por ejemplo, juegos de la talla de Mass Effect, Bioshock, Alan Wake, Gears of War, Halo, Splinter Cell. Es decir, que con todo esto sobre la mesa, parece que tienen cosas que enseñar, como para volver a traer al presente este evento que habían perdido. Como traigan Alan Wake 2, yo ya es que me voy a Nuevo México. O al antiguo, me da igual donde estén. Que voy, es que voy. Yo quiero Alan Wake 2, pero hace ya años, años. Bueno, yo decir que me parece, es bastante curioso cómo, dependiendo de cómo va la generación para cada uno, uno pone toda la carne en el asador, ¿no? Aquí Xbox dice, bueno, yo esto hacía tiempo que no lo hacía, pues ahora lo tengo que hacer. Y tengo que anunciar, y tengo que sacar, y tengo que hablar, y tengo que vender el muñeco, ¿no? Y sin embargo, Sony lo que hace es todo lo contrario. Dice, bueno, yo ya sigo esto que va solo andando, yo me dejo llevar, que no se deje llevar mucho, pero que yo creo que esto es un síntoma bastante claro de cómo va el asunto, ¿no? Pero, a ver... El tema va a estar en el formato, ¿no? Claro. Si va a ser agradable de ver o va a ser en plan late night de buena fuente, claro, como el PC Game Show. Ahí estamos, porque junto al evento, Phil Spencer ha dicho que va a haber un nuevo programa de ese Inside Xbox, que al principio, desde los medios, yo lo achaco a los medios de comunicación, no a ellos, nos lo vendieron como una especie de Nintendo Direct, y luego tú lo veías y no tenía nada que ver. Eran charlas con desarrolladores, pero luego los datos sobre la mesa, las noticias que se podíamos extraer de ahí, no eran tan interesantes, tan relevantes. Entonces, yo en eso no me fío. Y luego una cosa que ha dicho Juanjo, dice, bueno, parece que Sony se está relajando, que ya va con el piloto automático. Oye, hemos tenido un año con God of War. O sea, empezar con eso, yo de verdad os digo, no ha sido... O Spider-Man. Creo que no ha sido un año en el que ellos hayan dejado, se hayan dejado mover por la corriente, ni muchísimo menos. No. Si no me refiero al tema de lanzamientos, sino a la hora de cara al público, de mostrarse, de enseñar, de ponerse, ¿vale? No lo necesita Sony. Realmente Sony se ha dado cuenta de que es lo suyo, que está muy bien, que me encanta, el tema de las IPs propias, es lo que hace que tenga esa distinción, ese nivel de calidad. Y entonces es a lo que se están dedicando. Y ya el tema de ir mostrando con eventos y tal, no lo necesita. Se han dado cuenta de ello y ahora pues se dejan llevar por la inercia de que el momento le va llevando. No es como Microsoft, que necesita un stand, necesita un mostrador para enseñarse, porque si no se muestra, no se ve. Es que ese es el asunto. Sony no necesita mostrarse para verse. y Microsoft sí. No, no quiero decir con esto que se esté relajando, sino simplemente que no se está mostrando. También es eso, la imagen pública. Es que hay proyectos muy interesantes de One que se han cancelado, que no han ido bien. Scalebound, claro. Crackdown 3, que hace poco han dicho que bueno, que el proyecto ahí sigue, pero que todavía le queda mucho porque no han conseguido tal. Phantom Dash, en fin, que necesitan lógicamente dar una imagen de oye, tenemos todos estos estudios que hemos contratado, que además hace poco salió la noticia de vamos a dejarle total libertad para que hagan y deshagan lo que quieran. Eso es lo que hace falta, que si consiguen a una nueva Rare o como lo queramos denominar, dejen a esa compañía ser quienes son, no lo que quieren que sea. Muy bien dicho, sí, que no hagan Kinect, ¿no? Ahí estamos. Pero bueno, yo creo que falta aquí la tercera en discordia. Ya hemos hablado de Sony, hemos hablado de Microsoft y ahora toca hablar de Nintendo. Porque... Bienvenida a las noticias, Sergio, madre mía. Muchas gracias. Es que no sé, hoy estoy muy lúcido, no sé. El caso es que esta semana, ya sabéis, ha llegado ese Nintendo Switch Online, del cual nosotros aquí formamos parte. Somos una gran familia. Yo vamos. También. Somos la familia de la mitad de ella, de hecho. Bueno, bueno. ¿Y qué ha ocurrido? Las descargas de la aplicación de Switch Online se han disparado en esta semana, según un estudio de la empresa Sensor Tower. Hay más de 5 millones de descargas de la aplicación, lo que equivale aproximadamente a un 25% de los propietarios de la consola. Esto es interesante porque si repartimos pues cómo han ido esas descargas, de esas 123.000 nuevas descargas, 51.000 pertenecen a Estados Unidos, luego 21.000 a Japón y las demás al resto del mundo. Claro, tú dices, madre mía, si el 25% de los propietarios de la consola se la ha bajado, quiere decir que el 25% se ha pillado el online en esta primera semana. Pero es un dato que hay que coger con pinzas porque tú te la puedes bajar, pero no es necesario ser miembro de este Switch Online. Pero el dato está ahí. Ya, bueno, pero ¿para qué te la vas a bajar si no la puedes usar, no? Claro, esa es la cosa. Bueno, yo diría que no lo puedes usar ni ahora porque está bastante vacía, todo hay que decirlo, ¿eh? Sigue con ese Splatoon 2 y no hay mucho más que toquetear por ahí, ¿eh? De hecho, yo creo que también podemos aprovechar esta noticia para hablar de nuestra primera experiencia con este Switch Online, con esto de los juegos de NES, no sé, lo que queráis comentar. ¿Qué os ha parecido? ¿Si es lo que os esperabais o no? Sergio, me gustaría incidir en la desinformación que ha habido en estas semanas, que ni la propia Nintendo nos ha sabido muy bien decir en qué consistía, qué ventajas obteníamos y qué perdíamos. Nosotros en nuestro caso ha sido gracias a Discord, gracias a nuestros oyentes en Discord, muchas gracias a su investigación, porque si no, yo creo que yo por mi parte no me lo hubiese pillado aún. Claro, porque hay que explicarlo. Mucha gente, a raíz de varias noticias en los medios, se hablaba de, tú puedes hacerte este modo familiar, 8 personas, vale, pero el propietario, si tú te compras un juego en la eShop, es del titular, los demás no tenían acceso a ese juego. O sea, a lo mejor yo me lo compraba, pero el propietario eras tú, Aitor, yo no podía jugarlo. Claro. ¿Qué ocurre? En Discord, menos mal que tenemos una comunidad fantástica, hubo alguien que hizo de conejillo de indias y dijo, ah, no, no, no, que esto no es así, que si tú pagas por tu juego, el juego es tuyo, aunque el titular de la familia sea otro. Y por eso nos hemos apuntado al final a esto. Pero hay que comentarlo porque desde Nintendo no había información. Claro, es que de hecho no sabía uno si, por ejemplo, que esa pregunta recuerdo que le hizo a Aitor, si había login para cada uno o era un login para todo, un login familiar, es decir, que una única cuenta, sí, exacto, con un único correo. Entonces ahí generaba la duda de decir, bueno, a ver, es que no es lo mismo tener una cuenta para 8 que tener 8 cuentas ligadas a un plan, pero claro, si no te lo dicen, si no te lo especifican, tú no te fías, porque aquí primero pagas y después preguntas. Es que esa era la historia. Y menos mal que los compañeros, pues los soldados del batallón, se han ofrecido ahí a saltar a la batalla y nos han ayudado. Porque yo, por ejemplo, me he hecho del plan gracias a ellos. Si no, no lo hubiera hecho. Claro, es que hubo muchísima, pero muchísima desinformación. De hecho, yo me tuve que tragar una cosa que vosotros no habéis vivido porque... Para que no lo sepa, pues en nuestro caso, el grupo de Switch Online somos nosotros y otros 4 amigos míos. Papá, Tony. Efectivamente. Y me tuve que comer yo todo el tema de... Es que no sabéis la odisea que tuve. No, creo que os lo conté. Que fue una locura de que yo tenía, por razones X, había creado una cuenta hija mía, que es una cuenta que no es una cuenta como tal, simplemente tienes como un hijo registrado. Y quería borrarlo y hasta un mes después no se puede borrar. Y digo, hostia, tío, en serio. Total... no podía abandonar el grupo familiar, porque claro, si no, supongo que dicen que al hijo pues llaman a servicios sociales. Yo qué sé, Nintendo. Tuve que crear otra cuenta con otro correo, hacer que esa cuenta fuese el administrador de ese grupo y pirarme yo de ese grupo familiar y luego crearlo. Es como, oh Dios mío, en serio, tío, siglo XXI, 2018. Muchas facilidades no ponen, desde luego, pero bueno. No. Ahí está, y ahora vamos con la última noticia. Esta no tengo forma de hilarla, he estado pensando, digo, ¿cómo lo puedo hacer? Pero no, todo quedaba muy artificial, así que vamos directamente a ello, porque temporada 6 de Fortnite. Ya ha llegado la nueva actualización y deja una nueva polémica tras la aparición de una nueva animación en el pecho de uno de los personajes femeninos del juego. Bueno, Epic Games ha expresado que se trata de un error vergonzoso y que será eliminado, pues, próximamente en una nueva actualización. Pero el error, lógicamente, no ha pasado inadvertido para los millones de jugadores que ya han empezado a jugar a esta nueva temporada de Fortnite. Bueno, ha habido un montón de críticas en foros, redes sociales, hablando del mal gusto de la desarrolladora, han afeado lo innecesario de ese detalle y todo esto. ¿Pero de qué hablamos exactamente? Porque una animación, básicamente, por explicarlo, es que si cogías a un personaje femenino y hacías la animación de baile, se le movían los pechos. Ya está. Y aquí el puritanismo ha hecho que Epic Games, que a mí me parece ridículo que tengan que salir a decir es un error vergonzoso. ¿Error vergonzoso de qué? Si tampoco, o sea, yo he visto esa animación. No es que un pecho estuviese mirando pa' Cuenca y el otro... O sea, no, hay que explicarlo. Senran Kagura, ¿no? Claro. No es lo que iba a decir. Miraos un trailer de Senran Kagura, los que estáis ofendiditos, os da un infarto de corazón a todos y nos hacéis un favor desapareciendo de la faz de la Tierra. Es que los pechos botan. Quiero decir, este juego es cartoon, no es realista, pero le han querido dar esto y aparte ese esfuerzo. Yo sé lo que es riguear, bueno, no pechos, pero riguear en general un modelo 3D. ¿Qué es riguear, Tony? Explícanos. Riguear es poner los huesos por dentro para poder mover lo que es... Sí, tú imagínate un cuerpo 3D, un cuerpo de una persona, y pones los huesos. Lo que haces es, moviendo los huesos, esos huesos se adhieren a una parte de la piel, ¿no? Del skin del modelo 3D. Y mueves esa parte según mueves X hueso. Como en una anatomía humana real, la articulación hace que muevas la piel también porque está unido. Pues es lo mismo. Y eso cuesta esfuerzo. Y cuesta un esfuerzo que... Mira, yo, si fuese el de Epic Games, el que ha hecho la animación, no saltaría a decir nada porque me echan del trabajo seguramente. Pero estaría en casa en plan, hostia, tío, y todas las horas que le he echado yo podría haberlas dedicado a otra cosa, hostia. Y que tan malo y tan nocivo es para los niños... Que vean una cosa natural, que si mueves el pelo se te mueve el pelo y si mueves el pecho se te mueve el pecho. Que de pequeño no mamaban de una roca, macho. Que yo con perdón. Es una tontería, pero es que es una tontería todo. También el hecho de que la gente, porque yo lo he visto por Twitter, tweets de la gente tuiteando el movimiento del pecho, diciendo que es lo más importante de la última actualización de la temporada. Y decir, tío, ¿le está dando importancia a esto? Que también la gente, es que para hacerse lo ve, macho, si nadie le hubiera dado importancia a esto, pues hubiera pasado inadvertido. Pero es que la gente ve un par de pechos botando y se pone a hacer el tonto, a decir tontería. Pues claro, al final Epic, que quiere que el juego sea para todos los públicos y que no le pase en ningún momento el sesgo de la mayoría de edad y que nadie lo vea como un juego para adultos, porque evidentemente la base del juego es que lo juega todo el mundo, niños incluidos, pues directamente lo quitan. Pero es que la culpa la tenemos los propios adultos que nos ponemos a hacer chistes con esto. Pues sí, de hecho lo estoy viendo ahora mismo por primera vez porque no tenía ni idea de lo que era. Y es que encima está bien hecha. No es como uno de estos juegos japoneses donde botan de una manera de claro, que la gravedad está en Marte. Es que está bien hecho, macho. No, es que no lo entiendo. ¿Tú crees que deberían subirle el PEGI por esto? En fin. Bueno. No es el PEGI. Es que llegue una madre o un padre de estos atontados que lo hay por ahí y diga, ay, ay, ay, ¿esto qué es? ¿Qué sale de aquí? Y entonces ya eso crea una bola, sale en Antena 3 y se lía el taco. En fin, lo importante del juego no es esto. Por supuesto que no. Y al final esto lo único que hace es enturbiar o eclipsar otras cosas más importantes del propio juego. Todo el contenido que ha llegado con la temporada 6. Yo lo que no quiero pensar, malamente, es que esto sea una maniobra de marketing para que se hable del juego. No creo. No. Pues mira, si lo es, que lo sea, pero que no venga ningún... Bueno, no, claro, es que si lo es lo han hecho para que venga la gente ofendida. Bueno, chicos, tenemos que dejarlo aquí, tenemos que dejar el bloque de noticias porque ahora traemos otro contenido muy interesante que queríamos compartir, así que vamos a ello y lo explicamos. Bueno, las traducciones no se hacen solas, hay que hacerlas. Por desgracia, en el ámbito de los videojuegos no se suele reconocer la labor de estos profesionales. Muchas veces en este programa nos ha pasado que nos hemos enzarzado en discusiones sobre por qué no traducen tal juego o si resulta realmente rentable. Es más, la semana pasada le prometí a Juanjo que en lugar de hablar nosotros sin tener una opinión formada o nociones reales sobre lo que planteamos, me pondría en contacto con quienes se dedican a esto para intentar responder a muchas de las cuestiones, bueno, que en ocasiones surgen. Y es así como, documentándome, reparé en un escenario del que quizás muchas personas no tengan conocimiento: los traductores invisibles. Una historia que considero que merece la pena contar y sobre todo ayudar, en la medida de lo posible, a lograr ese reconocimiento que desde luego merecen y muchas veces no aparece. Hablamos de una plataforma que reivindica la labor de los traductores en los videojuegos, muchas veces, como digo, ninguneada por los propios estudios que no acreditan su trabajo. Y es por ello que han creado un perfil en redes sociales bajo el nombre de ¿Dónde están los traductores?, desde el que denuncian casos recientes donde esto se ha producido y que se trata de algo, de verdad, que no entiende de grandes o pequeñas producciones. Octopath Traveler, Spider-Man o Shadow of the Tomb Raider no reconocen a los traductores españoles que han trabajado en ellos. Es por esto que, bueno, me puse en contacto con ellos para intentar conocer mejor aspectos del ámbito de la traducción que nosotros como jugadores desconocemos o a los que somos totalmente ajenos, y que puedan aclararnos algunas dudas que surgen y que seguro que muchos se han hecho en alguna ocasión. Sin embargo, al tratarse de un grupo de profesionales que están denunciando una situación laboral, han preferido no dar nombres y mantenerse en el anonimato. Claro, esto ha provocado que aquí, en un medio radiofónico, haya tenido que intentar buscar una solución para que todos podáis escuchar el resultado de esa entrevista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Aitor va a leer las preguntas que les formulé y yo contestaré con las respuestas que nos facilitaron. No estamos poniendo palabras en boca de nadie, solo me voy a limitar a leer el punto de vista de un grupo de traductores sobre temas de los cuales considero que es importante tener conciencia. Así que, Aitor, si te parece, a ver qué nos comentan ellos sobre muchas preguntas que posiblemente mucha gente que nos escuche tiene sobre la labor de la traducción. Genial, pues nada, vamos a ello. La primera pregunta que les hicimos fue: ¿cómo surge esta iniciativa y qué es lo que denunciáis? La iniciativa surge fruto del cansancio de un grupo de profesionales que llevan años trabajando en unas condiciones que consideramos abusivas. Denunciamos la invisibilización de la profesión y los profesionales por parte de ciertas agencias de localización y empresas. Consideramos injusto que no se nos permita reconocer la autoría de nuestro propio trabajo. ¿Habéis recibido alguna respuesta de compañías, agencias de traducción u otros compañeros de profesión a raíz de esto? Hemos recibido el apoyo de algunos usuarios y compañeros traductores. Las empresas y agencias de traducción callan, pero no es algo que nos sorprenda. Se suele criticar la decisión de ciertas compañías de traer juegos de la talla de Persona 5 o de la saga Yakuza con textos en inglés. Por un lado, las empresas argumentan que se deben a factores económicos, mientras que una parte del público argumenta que esas ventas son fruto de precisamente la falta de una traducción al español. Como profesionales que trabajáis en proyectos de toda índole, ¿cuál es vuestra postura en este respecto? Está demostrado que si un juego se publica traducido, vende más que si lo hace solo en inglés. Pero la traducción no es el único factor que afecta a las ventas, y cada empresa sabe qué cifras manejas y cuándo le conviene arriesgar e invertir en localizar su producto. Empresas como Microsoft se han inclinado por traducir a algunos de sus juegos más importantes a un español neutro, con el que rentabilizar el título en países hispanoamericanos. Por el contrario, se pierden matices por el distinto empleo del lenguaje en cada territorio. ¿Existe realmente el español neutro? ¿Cómo trabaja un traductor en estos casos? El español neutro no existe. Es un dialecto artificial que pretende funcionar en todos los mercados, pero que no funciona en ninguno. La única persona capaz de creer que un doblaje realizado en México sonará natural en Argentina es aquella que no ha escuchado nunca hablar a mexicanos y argentinos. Y respecto a la segunda pregunta, realizar una traducción en español neutro no es complicado, solo es necesario conocer las convenciones. Comunidades como el Clan de LAN trabajan de forma desinteresada en traducciones para juegos que llegaron sin ella. ¿Afectan de alguna forma las traducciones fan a vuestro trabajo? Es decir, ¿percibís que exista intrusismo laboral? No. Las traducciones hechas por aficionados no afectan a nuestro trabajo y los fans son libres de dedicar su tiempo libre a lo que quieran. Sin embargo, cabe recordar que en la gran mayoría de casos trabajan modificando la propiedad intelectual de un tercero, por lo que la empresa propietaria del juego puede paralizar este tipo de proyectos en cualquier momento. Si nos molesta, en cambio, cuando una compañía decide dejar intencionadamente el proceso de localización en manos de voluntarios porque se está aprovechando de los fans para conseguir gratis un trabajo por el que debería pagar. Uno de los aspectos que reivindicáis es que los traductores consigan la visibilidad que merecen y que a menudo ni aparecen acreditados en los trabajos, a pesar de su importancia. La situación es muy distinta a la que viven quienes se ocupan de otras labores relativas al proceso de desarrollo y distribución de un juego. ¿A qué creéis que se debe y qué intereses influyen a este conflicto? A las agencias de localización no les interesa que se conozca el nombre del traductor porque les preocupa que el cliente final prescinda de ellas como intermediarias o que una agencia rival contacte con sus traductores. Por otro lado, si eres invisible, eres intercambiable. Se te puede sustituir en un proyecto sin que el cliente lo sepa, o la agencia puede organizar un equipo de 10 personas en lugar de 5 para acelerar el ritmo del trabajo a costa de la calidad. En resumen, es una forma de tener a los traductores controlados y hacer que dependan de la agencia. Por otro lado, sabemos de primera mano que algunas empresas como Sony prefieren que no se sepa que el proceso de traducción se realiza de forma externa. Muchas personas no entienden qué proceso se entraña la traducción de un videojuego. En un proyecto de presupuesto medio, ¿en qué plazo soléis trabajar y en qué tareas hay que ocuparse? Nunca recibimos el juego completo para traducir, sino que se nos envían tandas. Un mes el cliente envía 50.000 palabras, al siguiente 30.000. Ese volumen se distribuye entre el equipo de traducción que se encarga del trabajo con unos plazos muy ajustados. Cuando recibimos el texto, lo habitual es tener que realizar entregas diarias hasta que se finaliza la tanda. Una vez entregada la traducción, el texto pasa por las manos de una revisora que se encarga de unificarlo todo y eliminar errores e incoherencias. ¿Y cuántas personas suelen trabajar en la traducción de un juego AAA? Pues depende de la cantidad de texto y de los plazos, pero unas 5 o 6. La traducción y la localización son dos aspectos indisociables para que el jugador conecte con la obra. ¿Qué diferencia hay entre ambos conceptos? ¿Y qué dificultades entraña la localización y cuánto margen de creatividad tienen los traductores para cambiar aspectos de la versión original? El concepto de localización puede resultar confuso porque su definición es la adaptación de un producto a un mercado determinado, pero la traducción siempre se realiza teniendo en cuenta el mercado o la región en la que se va a lanzar el producto, por lo que podría parecer que localización y traducción son intercambiables. Lo cierto es que el proceso de adaptación incluye más elementos al margen de la traducción. Por ejemplo, la campaña de marketing con la que se publicitará el juego, el diseño de la carátula o incluso el doblaje son elementos del proceso de localización ajenos a la traducción en sí. Otro ejemplo sería la eliminación de esvásticas en los juegos ambientados en la Segunda Guerra Mundial que se venden en Alemania, donde mostrar esta simbología es ilegal. Sin entrar en cifras económicas, ¿consideráis que la traducción de videojuegos está bien remunerada o deben mejorarse las condiciones laborales? En general, ningún tipo de traducción creativa está bien remunerada. Las tarifas son bajas y las agencias no suelen subirlas, a pesar de que el coste de la vida sí sube cada año. Esto significa que cada año que pasa perdemos poder adquisitivo porque nuestros sueldos no suben, pero la luz, el agua, la tarifa de autónomos, sí. La mayoría de traductores de videojuegos somos trabajadores autónomos y las condiciones en España para los autónomos no son las ideales. Hace poco leímos en vuestro perfil de Twitter lo que supone una implicación personal y profesional de un traductor para que luego su nombre en ocasiones ni aparezca en los créditos del juego y, por tanto, no poder acreditar su trabajo de cara a proyectos posteriores. ¿Falta alguna regulación que acabe con este tipo de situaciones con independencia de la política que sigue cada agencia? Pero si es que la regulación ya existe. Eso es lo peor, que las traducciones audiovisuales son obras derivadas, tienen derechos de autor. Aunque puedes ceder los derechos de explotación de una obra tuya por contrato, el derecho a que se te reconozca como autor de la misma es irrenunciable. Negarle a un traductor el reconocimiento de la autoría de su trabajo es ilegal, pero no estamos en situación de negociar. Si te quejas de esto o te saltas el acuerdo, la agencia puede dejar de contar contigo sin sufrir ninguna repercusión. ¿Y a qué desafíos os enfrentáis a la hora de traducir un juego? Suele hablarse de acuerdos de confidencialidad abusivos, falta de referencias cuando se trabaja con ciertos materiales o herramientas, de traducción precarias. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, los acuerdos de confidencialidad son abusivos, sí, pero no afectan al trabajo en sí. El mayor problema al que nos enfrentamos es la falta de contexto en la traducción. Muchos desarrolladores no saben lo que necesita un traductor para realizar su trabajo o cómo funcionan otros idiomas, y en muchas ocasiones esto supone no recibir toda la información que necesitamos. Las prisas también afectan negativamente a la calidad de la traducción, así como el número de intermediarios que intervienen en el proceso. No es lo mismo trabajar con el cliente final y poder plantearle las dudas directamente que el que esas mismas preguntas tengan que pasar por 3 intermediarios. Y lo mismo con la traducción. Si tu traducción pasa por 3 intermediarios distintos a los que tienes que dar explicaciones y que van a evaluar tu trabajo sin apenas conocer el proyecto o el idioma, la calidad lógicamente se va a resentir. Por último, las tarifas también afectan a la calidad de la traducción. No es lo mismo poder ganarse el sueldo traduciendo 2.000 o 3.000 palabras al día y descansar que tener que traducir 4.000 a toda prisa para poder llegar a fin de mes. En proyectos que cuentan con varias entregas, ¿es habitual que sea el mismo traductor quien trabaje en las secuelas? ¿Existe algún directorio o mecanismo por el que la empresa encargada pueda contactar con la persona que se ocupó de juegos anteriores? Es habitual si el traductor está disponible y la agencia sabe que participó en las entregas anteriores. Si un proyecto cambia de agencia de una entrega a otra, la nueva agencia no tiene forma de saber qué traductores participaron en los juegos anteriores. Este desconocimiento hace que un traductor pierda trabajo y que la calidad de la traducción del juego pueda verse afectada. ¿Y en vuestra experiencia personal, es preferible trabajar como autónomo, como freelance, o bajo el amparo de una agencia? Pocas agencias tienen más de un par de traductores en nómina, que suelen encargarse de distintas tareas. Lo habitual es que una agencia contacte con traductores autónomos para todos sus proyectos. La labor de los traductores no es solo ninguneada en ocasiones por las empresas, sino también desde los medios de comunicación, que a menudo solo hacen mención a ella cuando hay errores, algo que también ocurre entre los propios jugadores. ¿Existe cierto componente cultural que explique esta invisibilización? Una buena traducción es invisible porque suena natural, no parece una traducción. Somos conscientes de que los errores destacan más y por eso parecen dignos de mención. Que no se mencione la traducción al hablar de un juego es, en cierta manera, un halago. Por supuesto, nos gustaría que se hablase más de ella en los medios para resaltar lo positivo. Al fin y al cabo, es una parte importante de la experiencia de juego. Y bajo vuestro punto de vista, ¿se respetan los derechos de las traducciones en España de la misma forma que en otros países europeos? No conocemos lo suficiente la situación del resto de países como para poder opinar. ¿Existen a día de hoy asociaciones o grupos que velen por el derecho de los traductores de videojuegos? No, aunque hay asociaciones de traductores, como ATRAE, la Asociación de Traducción y Adaptación Visual de España, que cuentan con comisión de videojuegos, no tienen peso suficiente como para solucionar la situación de desamparo en la que nos encontramos. ¿Qué consejo, desde vuestra experiencia personal, le transmitiríais a alguien que quiera dedicarse a la traducción de videojuegos? Que tengan paciencia, la van a necesitar. Los actores de doblaje llevan años en pie de guerra con huelgas y paros para que se lleven a cabo negociaciones que mejoren sus condiciones laborales. ¿Consideráis que debería producirse algo similar entre los traductores? Bueno, la situación de los actores de doblaje es distinta porque cuentan con sindicatos fuertes y tienen medios para hacer presión. Si la voz de Batman o la de Nathan Drake deciden hacer huelga, el proyecto se paraliza. Los traductores de videojuegos no estamos agrupados en ningún sindicato, estamos más dispersos y es más fácil reemplazarnos. Muy bien, y por último, preguntaros que para quien escuche esta entrevista o acceda a vuestro perfil en Twitter, ¿de qué forma pueden ayudar a vuestra labor? Lo principal es difundir el mensaje. Puede que Sony, Microsoft, Square Enix decidan ignorar una pequeña cuenta anónima con tan solo 500 seguidores, pero si su público es consciente de la situación y empiezan a reclamarles un cambio en redes sociales, estarán más abiertos al diálogo. Una de las cosas que hemos visto estos últimos años es que para muchas grandes empresas Es importante dar buena imagen en redes sociales. Si conseguimos que comprendan cómo esta situación ensucia esa imagen, creemos que habremos dado un gran paso adelante. También tenemos abiertos los mensajes privados y una forma muy buena de ayudarnos es avisarnos de qué juegos no acreditan a los traductores para que pongamos un tuit en la cuenta al respecto. Pues muchas gracias. Bueno, hemos intentado aquí hacer una pequeña recreación, ya que, ya digo, nosotros intentamos traer a los protagonistas de esta cuenta, de esta historia, porque es muy interesante. Yo creo que cuando se habla de las traducciones, de si un juego nos llega en español o en inglés, siempre hablamos que sí, del dinero, de cuánto conseguirían vender, si una empresa no lo hace por tal, pero muchas veces nos pasa que no pensamos en quien se encarga de ese trabajo, de las condiciones a las que está sometido por parte de una agencia, o para que encima luego vea cómo desde el propio estudio no se le da el suficiente apoyo, la voz necesaria, como para poder seguir dedicándose a ello. Porque además, cualquiera que se pueda meter en la cuenta de esta iniciativa, que es Tradu Invisibles, ¿vale? Arroba Tradu Invisibles en Twitter, observará muchos testimonios muy interesantes de cómo hablan que ni siquiera en el currículum, si uno ha trabajado en Octopath Traveler, que eso es un caramelo para cualquiera que se dedique a la traducción de videojuegos, no pueden ponerlo en el currículum porque no aparecen acreditados en la pantalla de créditos del juego. O sea, la propia empresa no ha puesto su nombre ahí. Y es como si eso nunca hubiera existido. Esos meses que has estado trabajando en ese juego no vale para nada si no lo puedes acreditar y no te van a dar trabajos posteriores. Y ya digo, creo que hemos intentado, dentro de nuestras posibilidades aquí en un medio radiofónico, que no podíamos tener las voces de los responsables por conservar ese anonimato. Y bueno, hemos hecho este pequeño teatrillo, no sé si habrá quedado claro. También creo que en estas preguntas que, bueno, hemos intentado esbozar, había temas muy interesantes de los que yo, por ejemplo, no tenía ni idea y por eso quería preguntarles, y respuestas que yo no sé si han conseguido aclarar algunas cositas, algunas dudas, o bueno, darnos otro punto de vista sobre todo esto relacionado con la localización y traducción. No sé qué os ha parecido. Es bueno. Insultante que no se te reconozca cuando trabajas en algo. Simplemente digo eso porque es que no... Y más algo como que has dicho, Octopath Traveler y muchísimos otros juegos de renombre, simplemente que no se te reconozca, que es que no te tienen ni que pagar, te tienen que reconocer, tienen que, y aunque no sacas en los créditos, decirlo tú de alguna manera, es que... Y aunque verdad, no sea de renombre, Tony, al final, es trabajo. Sí, no, y tanto, pero es que para mí es insultante esto, o sea, ya no solo que no te pongan en los créditos, sino realmente si tú dices que has trabajado en ese juego, aunque no lo puedas demostrar en plan, mira los créditos, de verdad te pueden hacer algo a nivel legal, te pueden... No sé, es que de verdad que me indigna muchísimo. Y que al final, queramos o no, afecta a la calidad del producto. Porque cuando tú no eres, no ponen tu nombre, no te estás retratando. Y al final, la persona no consigue esa representación y a la misma vez, esa persona no es responsable con su nombre de lo que pasa. Y se pueden dar casos de traducciones mal hechas en las cuales tú no puedas decir... ha sido tal persona quien lo ha hecho mal y viceversa, ha sido tal persona quien lo ha hecho bien. Por lo tanto, al final afecta a la calidad final del producto por la falta de responsabilidad de la persona, que seguro que están deseando aceptar esa responsabilidad porque son profesionales en su trabajo. Sin duda, porque claro, aquí hablamos también de esa frustración que te genera porque son meses que tú te vuelcas. Muchas veces necesitas documentarte. Y por tanto, las 24 horas del día, aunque no estés trabajando explícitamente en ello, sí que estás pendiente de leer una cosa, de leer otra. Porque ya digo, hay muchos testimonios que de verdad os invito a todos a leer en su perfil de Twitter, porque son reveladores y vamos, yo me quedo de piedra. Porque además de eso, de que tú te vuelcas en lo personal y en lo profesional, tienes esa exigencia por un lado de la agencia, por otro de la empresa que te encarga el proyecto, y luego ves que nadie reconoce el trabajo que has hecho, que luego incluso hay una parte de culpa, podemos decir, entre los medios. Hay traducciones buenísimas y localizaciones buenísimas, sobre todo en juegos de rol, que es donde más se pueden lucir, que cuando llega la hora de hacer una cobertura de un juego, nadie menciona, solamente cuando hay fallos, que sí, que pasa un poco como con la banda sonora en las películas o en los juegos, que si no te chirría, si no te llama la atención, es una buena señal, porque acompaña a lo que estás viendo, a la experiencia, estoy de acuerdo. Pero también es cierto que, en la medida de lo posible, si un trabajo está bien hecho, hay que decirlo. Claro, claro. Lo peor de todo es que no es la primera vez que pasa esto en el mundo de los videojuegos. Por muy extraño que parezca, en el inicio de todo esto, yo lo recuerdo muy bien, los títulos de crédito de los juegos de la época del 16 bits y tal, invito a quien quiera que, por ejemplo, se pase Golden Axe, los programadores no son los nombres originales de ellos, son motes. Y es que les obligaban a no decir sus nombres por lo mismo que comentan aquí, por invisibilización, para que no se los pudieran quitar, para que no supieras quiénes son, para que no tuvieran poder sobre su obra, que es al final lo que está haciendo con esta gente. Que tengamos en cuenta una cosa, esto es, independientemente de lo que pensemos, esto lo han hecho así, de esta manera como ha sido hecha, leyendo nosotros y contestando las preguntas, porque no han accedido a una entrevista hablada por miedo a la represalia. Que eso sí que ya dice mucho de la situación en la que se encuentran. Es decir, no hablo por si me reconocen y pierdo mi trabajo. Eso es vergonzoso. ¿Y es que terrible. Luego... Ya no solo un trabajo bien hecho, sino un trabajo hecho, hay que reconocerlo. Y en última instancia, a lo mejor podemos hablar de que el trabajador no quiere reconocer por si le ha quedado muy mal o lo que sea. Pero que una empresa para la que has trabajado no deje de decir que has trabajado para ella... Joder, y aparte cuando no has hecho nada malo, simplemente has hecho tu trabajo. Además, de verdad, igual que se habla de, bueno, podemos asociar a un diseñador a un juego, o a un trabajo concreto, o a un músico, o a quien sea, hay traductores que es que hay que asociar a las obras, porque han participado, han hecho que se hagan grandes en el país en el que se lanzan. Aquí, de verdad, hay casos como, que además podemos escuchar incluso su voz con ese fragmento que traje en aquel especial, a Carmen Mangirón en la saga Final Fantasy. Es que no se entendería Final Fantasy a día de hoy sin su trabajo de traducción, el suyo y el de muchos otros. Y eso es algo incomprensible, que a día de hoy no exista ninguna asociación con el suficiente peso, porque claro, sí que hay algunas, pero agrupan medios audiovisuales al cine, a los videojuegos, a los cortos, a todo lo que salga, y no tienen el suficiente poder como para poder alzar la voz y decirle a las agencias, oye, hay que hacer presión, esto no se puede seguir haciendo de esta forma. No existe a día de hoy nada en ese sentido. Claro, claro, es que está tan invisibilizado el asunto en que no sabemos quién es el encargado, por genio, para mi gusto, de las localizaciones de Nintendo en las traducciones. Acordaros de, por ejemplo, las calamarciñas, son aquí, en España, pero en el resto del mundo tienen el nombre localizado dependiendo del sitio. No sabemos si esta persona o estas personas, este grupo, quiénes son, cómo trabajan, porque no tenemos ni idea, porque están invisibilizados. Al final, esto no deja de ser más que reconocimiento. Y el reconocimiento es un derecho que tiene el trabajador. Así que vuelvo a decir, aquí no estamos en si está bien o mal lo que piden. Simplemente piden visibilidad y eso hay que darlo. Bueno, desde aquí me gustaría hacer una doble invitación. Primero, a los encargados de esta iniciativa, de esta plataforma, de estas traducciones invisibles, que de verdad, esta es su casa, pueden hablar, ya si eso nos buscaremos la vida para poner filtros, para que no se les pueda identificar la voz, pero nos encantaría que estas preguntas y respuestas que hemos leído nosotros nos lo pudieran contar ellos, porque es un testimonio muy interesante. Y luego la otra invitación se la hago a los oyentes, si todo esto os parece interesante. Yo creo que es una historia que yo al menos desconocía, tenía una noción básica. Sé que con los testers, por ejemplo, también ocurre muchas veces que no se acredita su trabajo, pero bueno, algo de oídas, muy lejano. Si a alguien le resulta interesante, que ayude, que participe, que si está jugando un juego, llega a la pantalla de créditos y ve que se habla del traductor que lo ha traducido en Inglaterra, en Alemania, tal, y no aparece en España, que vayan a esta cuenta, lo denuncien y participen. Es la única forma que tenemos de hacer ruido, de hacer presión a los estudios y de intentar revertir esta situación. Y eso es todo lo que podemos decir desde aquí. Efectivamente. Así difusión, que... lo que han pedido ellos, difusión. Si pueden difundir el mensaje que han dado, si quieren difundir el podcast o el mensaje mismo propio mediante un tuit, lo que sea, ellos piden difusión. Pues dadle, si podéis. Ahí estamos, @traduinvisibles en Twitter.

¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos de regreso con esta que estamos jugando, esta sección en la que hablamos de forma distendida, de forma subjetiva, siempre lo que hemos estado dándole durante la semana. No es un análisis, son unas impresiones de a lo que hemos estado jugando. Y Tony, tú has estado jugando a varias cosas porque has cambiado la escaleta durante esta semana y vas a hablar de un juego, ahora vas a hablar de otro. Así que cuéntanos finalmente a qué vas a darle. Pues podría endulzarlo de muchas maneras, pero como soy pobre y no me da para el Spider-Man, he cogido The Amazing Spider-Man, ese juego que salió en 2012 para consolas de anterior generación y Wii U. Bueno, sí, ya es anterior generación. Pero te llegó 3, a funcionar, ¿no? Porque la semana pasada no te iba, creo. ¿Qué? Cogió la clave rusa, ¿no? Ah, eso. Me ha ido siempre. Vale, pero, pero que no pudiste jugar en lo que nos contaste. O sea, yo no estoy loco, no me lo estoy inventando. Sí, no, claro. Ahora que pude sí jugar. ¿Siempre has podido jugar? Ah, bueno, pues claro, me he inventado una conversación, entonces. Yo creo, sí, no sé. ¿Nadie más escuchó algo así? No, contó la odisea que le costó a la hora de comprarlo porque dijo que había comprado un juego que ya no se distribuía o algo así. Tal, porque al final sí podía jugarlo. Ah, vale, porque contó la dificultad que tuvo. A ver, vamos a explicar esto en cinco segundos. La compré por Instant Gaming, la clave, y la clave ponía que era europea. La compré y me salió que era rusa. Que eso lo sabes al instalarlo, no cuando, o sea, cuando la introduces en Steam, digo, uff, a ver, tal, no sé qué. Luego miré, digo, vale, Steam dudo que diga nada porque es un juego que ya ni se distribuye. Si le das al botón de página de la tienda, no sale nada porque ya ni está en la tienda. Con lo cual dudo que le pase nada a mi cuenta y como mucho que puede pasar es que me quiten el juego y ya está. Y lo dudo porque hay gente que lleva muchos años con los Call of Duty rusos y no les ha pasado nada. Pero los textos están en español, ¿no? Están en español, el doblaje en inglés, sí. Entonces, os explico. The Amazing Spider-Man, yo me esperaba el mediocre de Spider-Man y me he encontrado realmente con el asombroso Spider-Man. Está mucho mejor de lo que pensaba y yo creo que es uno de esos juegos que ha tenido muchos factores de peso que han hecho que la gente pase de él. El primero, que la peli The Amazing Spider-Man no tuvo tanto éxito o tan buena crítica como se esperaba a lo mejor. A mí me gustó personalmente, pero no soy un fan acérrimo de los cómics. Esto es como lo que contó Sergio de... Él va a ver la peli de Warcraft con su hermano, a él le gusta y a su hermano, que es súper fan, le indigna. Pues a lo mejor me pasó algo similar. ¿Habías visto las anteriores de Tobey Maguire? Sí, están todas vistas. Las de Tobey Maguire, las de Amazing, que no me acuerdo cómo se llama ese chaval, y la de Tom Holland, uh-huh. Y también Avengers Infinity War. Entonces, este juego, como digo, salió para Play 3, Wii U, 360 y Vita. Y claro, es un momento de la generación 2012 donde ya... Ya os digo, obviamente Wii U ha salido porque está, y Play 3 y Play 4 y One al año que viene salen. Es el último año de la consola y la gente, si hace caso a algún juego, van a ser a los de siempre y a los exclusivos, no a un Amazing Spider-Man. Que la gente ya lo ve y dice, uff, es que será como la peli. Y no es como la peli, es totalmente distinto el argumento. Aquí estamos, de hecho es una historia que ya está empezada, digamos, el señor Kurt Connors, que es el lagarto, este científico que le falta un brazo, está dentro de un psiquiátrico porque claro, es el lagarto, sacarlo es peligroso, tal, pero Peter Parker dice, pues yo lo voy a sacar porque me apetece. No, lo saca porque dice, hay que encontrar una cura para esto, porque esto es una burrada lo que está pasando, porque sus experimentos están continuando y solo él puede encontrar de verdad una cura. Entonces lo saca, lo lleva a un piso de un amigo de su tía May que se llama Stan, creo que es el típico easter egg de Stan Lee, y de hecho acabo de caer ahora. Qué bueno, sí. Y claro, y ahí el tío se monta su laboratorio, el señor Kurt Connors, en lo que vuelves tú de una misión, y dice Peter, pero ¿y esto dónde lo has sacado? No, he pedido que me envíen todo esto a casa, lo he hecho con la tarjeta de Stan. Dice, ¿cómo la tarjeta de Stan? Dice, sí, pero tranquilo, si la ha utilizado hasta que dejó de funcionar. O sea, imagínate el tío las cosas que pidió ahí de material biológico, bueno, material químico, de científico para poder elaborar la cura. Y claro, partimos de ahí, de que hay más lagartos que están naciendo, pero de una forma distinta. Antes los lagartos era inyectar el ADN, si no estoy equivocado, la explicación buena es esta, inyectar ADN de anfibio en humanos, y ahora hacen lo contrario, inyectan ADN de humanos en anfibios. y porque el guión lo reclama, son más peligrosos. Entonces, claro, aquí Peter pues tiene la historia súper chunga, súper difícil. Yo, por cierto, me lo he pasado, llevo unas 4 horitas más o menos y de verdad lo estoy disfrutando mucho. Y digamos que el piso en el que está el señor Kurt Connors es tu base, ¿no? Ahí tienes el típico armario para cambiarte, tienes un poco las misiones que has hecho por si las quieres repetir, armario donde están otros trajes, por supuesto. He desbloqueado hace poco el traje clásico negro, que para mí es súper chulo, a mí me encanta. Y bueno, a partir de ahí, pues sales de ahí y tienes toda Nueva York a tu disposición. Es como el nuevo Spider-Man. Pues en su base sí, porque está toda Nueva York, pero no puedes ir a los barcos, que esto lo he intentado, pero cuando estás por la zona donde ya hay agua, ahí no puedes sacar ninguna telaraña, cosa que es realista y sirve también para que no te vayas a tomar por saco. Entonces, ¿hay cositas por hacer por Manhattan? Sí, hay cositas. Hay algunas misiones secundarias típicas y hay una cosa que a mí me ha flipado, pero me ha flipado, que son las páginas, no como en Yooka-Laylee, que eran más chungas de conseguir porque había menos, sino páginas que están por todos lados. Hay en total unas 600 páginas de cómic para recolectar. Son fáciles de recolectar porque están en todos lados. Y la verdad es que es súper divertido porque vas volando por ahí, el feeling es muy bueno y yo ya llevo unas 200, y no es broma, de lo bien que me lo estoy pasando, simplemente de lo bien implementado que está el control con la telaraña por Manhattan, porque es que es esta mezcla de me divierte y me relaja a la vez, es que está súper, súper bien. Y además que los extras de las páginas de cómic, que es leer cómics originales, que están, no están en PDF, es una pena, pero bueno, también es normal, pero sí que están accesibles desde el menú de extras y están accesibles porque son cómics de que tienen la primera aparición de personajes míticos que hay en este juego, que son Gwen Stacy, por supuesto Spider-Man, está el primer cómic de Spider-Man, el Rhino, no sé si el hombre lagarto también, o sea, el lagarto. Hay, no sé si en total eran unos 8 o 9 cómics, ahora mismo no estoy seguro, pero es un extra muy, muy, muy chulo que a mí me ha dejado el culo torcido porque no me lo esperaba. A nivel gráfico, pues a ver, vale que es de la última remesa de la generación, pero a nivel gráfico, pues mira, está bien, pero se nota de cuándo es, ¿vale? Se nota para qué consola ha sido dirigido esto y no es la grandísima cosa, pero se aguanta bien. Con bastante popping, porque al final está renderizando una ciudad y es una ciudad grande, pero la verdad es que no se aguanta nada, pero nada mal. Aquí también hay una cosita que he visto en el nuevo Spider-Man, que sí que lo pude probar un poquito. Esto de ir por la calle y saludar a la gente con algunos gestos chulos. Aquí está también, aquí está, y digo, hostia, esto me gusta que esté. El control, la verdad es que muy bien, no me quejo en nada, pero sí que una cosita que también en el nuevo Spider-Man de Play 4 se repite es que a veces la cámara es en algún momento, aquí es más marcado, pero en el de Play 4, por ejemplo, pasa mucho menos por lo que sé, pero aquí sí que a veces la cámara se va muy raro según estés en una posición u otra, si estás trepando muros después de... O sea, lo típico de que te vas balanceando con la telaraña y justo a toda velocidad te estampas en un muro y Spider-Man se pone a treparlo automáticamente, la cámara a veces puede hacer un poco el tonto, pero en general muy bien, el doblaje en inglés también genial, y el combate es algo que creo que se arrastra desde los Batman, este combate que está bien, pero no, aquí creo que en cuanto a combate como tal está algo peor que en los Batman, para mí, porque quizás los enemigos hay algunos que absorben demasiados golpes, pero hay más elementos de sigilo y mejor implementados que por lo menos en Batman Arkham Asylum, que es el que yo he podido probar, y de verdad, lo recomiendo, porque para mí esto es una joya que pasó inadvertida. Para mí esto es una joya, para mí, de verdad, ¿eh? Pero ya sobre todo porque nadie le hizo ni paso, y es un juego al que hacerle un poquito más de caso ni que sea. De verdad que es que me quedé, yo esperaba, ya lo digo, el mediocre Spider-Man, en plan, bueno, a lo mejor tal, empiezo a jugar... Digo, pero esto está muy bien, pero ¿por qué nadie le hizo caso a esto? Tengo una pregunta. Dime, dime. Me gustaría saber, primero, ¿qué te ha costado? Si no hay indiscreción. Pues fueron unos 4 euros, no es mucho. Si tú por este juego pagaras 60, ¿pensaría lo mismo que estás pensando ahora? No, pero es que por eso lo he pagado 4 euros. Bueno, no, pero no, ahora no. Entiendes... Por 60 se hubiese comprado el nuevo. Ahora entiendes por qué en su momento no se le prestó quizás tanta atención o el análisis que se le hizo en muchos medios fue malo. Mira, fíjate, yo ahora que dices, es que muy poca gente hablaba de él. se me viene a la mente el único recuerdo que tengo yo asociado a este juego y es entrar en Miiverse, aquellos tiempos lejanos de Miiverse, ver la comunidad de Amazing Spider-Man y solo había, literal, 4 personas hablando del juego. Las mismas 4 personas. Y eso es lo que hay. Que son los 4 únicos que pues, pillarían el juego o super fan del juego o lo que sea. Seguro. ¿No? Bueno, es que lo que pasa con este juego, Tony, es que con el paso del tiempo es posible que se vea mejor. Pero en su día, yo recuerdo bastante bien que era un juego mediocre. Un juego mediocre para el precio que tenía. Y la película le hizo mucha ayuda. Es que no, claro. Y además, sin decir específicamente que este juego estaba... Si ponen en la portada, juego basado en el cómic. Yo creo que la gente lo vería de una manera distinta porque es que la película de Amazing Spider-Man se enfocaba más en la historia personal de Peter. No en un juego, no en una aventura de acción. Un Peter que además traicionaba los principios del propio personaje, ¿eh? Iba de cool, iba de guay. Aquí mi pequeña crítica a la película. Iba de skater. Miraos, por favor, los que no... Yo recomiendo el análisis del eulogio hacia Amazing Spider-Man, que de verdad no tiene desperdicio. Y yo después vi la peli y digo, hostia, pero está bien. Era el flipado Spider-Man. Yo recuerdo que la verdad que se llevó palos, pero con razón. Y la película no ayudó y el juego era medio. Cuando digo mediocre, no lo digo tampoco en plan... Un juego nivel medio, pero estaba catalogado dentro de los AAA en cuanto que era una IP de calidad, claro. Se supone. Y el precio era de juego de primer nivel. Claro, pues ahí sí, te van a dar palos. Pero es que ahora se ve un poquito más esto de juegos de precio reducido. Pero cuando sacas un juego con una IP grande, a no ser que seas Telltale, y bueno, ya ni eso, porque están un poco muñecos, no sacas un juego a 60 euros. ¿Sabes? Es extraño realmente, pero un juego de Warner siempre va a costar de inicio 60. Digo Warner porque son los que tienen la propiedad de Batman y lo que sea, aunque luego bajen a 5, por ejemplo, que es a lo que acostumbran a estar ahora mismo los juegos de Batman, si no te compras el EA Access, Origin Access, que están ahí también. Quiero decir... Sí. Que es que también es un poco relativo. Parece que incluso los juegos de superhéroes están un poco malditos, ¿no? En ese aspecto. Sí, hasta siempre lo han estado, ¿eh? Yo creo que hasta Batman. Sí, menos la saga de Batman Arkham y ahora este Spider-Man. Todo, yo no recuerdo un buen juego de superhéroes. Bueno, a lo mejor un beat en ag, recuerdo de los X-Men que había, pero estoy hablando de los 90. No, ese Superman 64. Sé cuál es. Sí, claro, Superman 64. Sí, o alguno de lucha, algún fighting, recuerdo. Pero, por ejemplo, me estuve viendo los juegos Marvel de Spider-Man que habían salido. En YouTube hay un vídeo recopilatorio. Y el Spider-Man 3, que creo que era. Madre mía, qué horrible. O sea, solo verlo ya dices, esto no es bueno, esto está mal, esto está fatal. El bueno era el de la Play 1. Pero bueno, ¿cuántas horas le has echado? No sé si lo has comentado. Pues por ahora le he echado unas 3-4 horitas. Ah, no poco. Le he echado más, pero de verdad que muy, muy bien. Yo quería preguntarte, Tony, por el tema de la movilidad, que es yo creo que de lo que más me flipó de este último, de Play 4. El tema de movilidad en este, ¿qué tal cómo se comporta Spider-Man, por ejemplo, cuando te chocas contra un edificio? ¿Se para o sigue corriendo para arriba? Va corriendo para arriba. O sea, no se para la acción en ningún momento, ¿no? No. Y eso está bien a nivel jugable porque sigue la acción a tope, pero a nivel lógico es como Spider-Man que está hecho de chicle, porque es como no absorbe ningún golpe. O sea, al revés, lo absorbe todo, va para arriba, la inercia no se para. Es un poco extraño, pero entiendo que es más divertido así. Bueno, pues venga, vamos a seguir con más cositas. No podemos quedarnos con el Amazing Spider-Man, que a mí me encantaría, no tengo ningún problema. Pero hay más contenidos. Esta semana hay un lanzamiento que yo esperaba con muchísimas ganas. Life is Strange 2, el primer episodio, por supuesto, tenía que traerlo aquí. Ya sabéis, es mi devoción, es mi punto débil. Y por supuesto, pues además hicimos un directo. Está en YouTube, lo podéis ver, de las primeras 2 horas de juego, no lo llegamos a acabar todo el episodio, y después de eso sí que he estado jugando, y debo decir que me he completado el episodio 2 veces y media, a la tercera vuelta todavía no he acabado, precisamente con la idea de esas decisiones en mi primera partida, que son las decisiones que yo haría. Luego he querido hacer otro recorrido con las opuestas, a ver las diferencias, y así, bueno, pues traer unas impresiones un poquito más interesantes y formadas, si realmente todo luego tiene un impacto o no. Life is Strange. Vamos por el principio. ¿De qué va exactamente? Veníamos de esa primera parte con esa historia de adolescentes. aquí seguimos con personajes que se mueven en esa horquilla de edad, en este caso dos hermanos, Sim y Daniel. Sim es al que nosotros encarnamos, el mayor, tiene unos 16 años, y Daniel que tiene 9. Bueno, son dos hermanos mexicanos, que nada, pues como cualquier vida de un adolescente, pues tienen una fiesta por la noche, van al instituto por la mañana, su padre pues le dice, hola, ¿qué tal te ha ido el día? Y él a lo mejor pues no le devuelve ni el saludo porque está en la edad del pavo, ¿vale? Todo eso lo refleja muy bien el juego, pero hay un punto de inflexión en esta primera media hora de juego en la que nos movemos, entablamos relaciones y hablamos con los personajes, que... nuestro hermano, todo esto lo cuento porque aparece en la sinopsis, no hago spoiler. Aquí, a partir de lo que voy a contar, es cuando empieza el juego. Daniel, nuestro hermano pequeño, está jugando en el jardín y por lo que sea, digamos que, bueno, el vecino se enzarza en una discusión con él porque le ha tirado pintura, en fin. El caso es que nosotros, como hermano mayor, defendemos a nuestro hermano pequeño y en esa discusión, en ese debate, empujamos al vecino. Se sucede una serie de conflictos, cae al suelo, parece que está muerto, llega la policía ve a la escena, ve a dos muchachos mexicanos y no duda en disparar contra el tercero en discordia que aparece, que es el padre, que intenta apaciguar un poco la situación, y el policía mata de un disparo, porque esto es Estados Unidos, la gente dispara y luego pregunta, matan al padre y a partir de ahí comienza esa huida hacia adelante de estos dos hermanos que se meten en el bosque para intentar huir de la policía y llegar a Puerto Lobos, ese pueblo de origen del que procede la familia. Esta es la carta de presentación, luego pasarán más cosas evidentemente, pero me parece, y esto hay que decirlo, el juego más social que ha hecho el estudio, denunciando esa brutalidad policial, la xenofobia. Es un juego muy valiente, yo diría que es la obra más valiente del estudio hasta la fecha, lo cual me ha sorprendido y me siento realmente orgulloso de estar en la época en la que estamos, la generación que tenemos por delante, que salgan juegos que denuncian estas cosas, juegos sociales, como comento, problemáticas que vivimos en el día a día y que se atrevan a contarlo a través de un medio como es el videojuego. Aparte de eso, interesante, vamos a hablar de lo que es la jugabilidad, que sé que mucha gente ahora que Telltale desafortunadamente ha caído y ya no está en el mercado, digamos que el gran bastión que queda de este tipo de aventuras ha tomado el relevo los señores de Dontnod. Bueno, aquí la interacción entre estos dos hermanos es muy fluida, es muy natural, cualquiera que tenga un hermano pequeño, yo en mi caso yo soy el pequeño, pero bueno, aún así me veo reflejado muchas veces en Daniel, en otras, en Sin, el hermano mayor, de cómo se comporta, es muy interesante porque... Es como si el propio estudio, yo no sé cómo habrán hecho el guión, si habrán entrevistado a un montón de chicos de esa edad o qué, o si todos son padres y por tanto saben cómo reaccionan, porque son diálogos que cualquiera de nosotros hemos tenido y todo eso aparece reflejado de una forma que me parece muy inteligente. Y luego, las decisiones que se nos presentan, que parecen no muy relevantes, es interesante cómo se entretejen formando algo más importante que a lo mejor ir hacia un final u otro, porque en Telltale Games ocurría eso, a lo mejor ocurría que había un final en el que todo se va a la porra y otro final en el que todo acaba bien, y ya está. Aquí, como en la vida misma, el que tú a lo mejor no cojas un bolígrafo o cojas una cerveza en lugar de una Coca-Cola, no va a cambiar tu vida por completo. Pero va a hacer que a lo mejor un personaje luego te reproche esa acción, o que te recuerden, oye, la chocolatina del principio no me la diste. Y me parece interesante porque crea algo más orgánico. Y yo creo que esa es una de las señas de identidad de Life is Strange. Cualquiera que haya jugado el primero sabrá que el final del juego se reducía a dos finales. No había más. Dos finales y ya está. Y uno puede pensar, bueno, al final tanto rollo no es como en Detroit, que tienes mil ramas. Aquí no. Aquí piensan más en el progreso, en ese transcurso de la historia y cómo se van formando los personajes a través de esas decisiones pequeñas, como digo. Y es interesante porque hay respuestas dinámicas. O sea, hay un momento al principio en el que tú estás hablando por Skype con una amiga y si mientras te está hablando tú te pones a abrir cajones, pones la música de fondo, tocas un cartel que hay al lado, el personaje que te está hablando te dice, oye, no me estás prestando atención. Y eso me parece muy interesante y un salto respecto al primero en cuanto a interactividad entre el jugador y lo que está viendo en pantalla. Y también hay una pregunta que a lo mejor mucha gente se hace, porque claro, es una saga que no todo el mundo tiene por qué haber jugado al primero ni a la precuela. ¿Hace falta jugar al primer Life is Strange? Pues no, no hace falta. Pero al comienzo, cuando tú le das a nueva partida, te preguntan, ¿has jugado al primero? Y en caso de hacerlo, ¿qué final cogiste? Claro, yo cuando vi eso, lo expresé en el directo que hicimos, no entendía muy bien por qué me preguntaban si es otra historia, otro contexto, aunque compartan universo, que suena como muy ambiguo. Pues hay un punto en la trama en la que sí que se ve un guiño que me parece muy interesante y ahí lo voy a dejar. Pero está bien porque da sentido a toda esa marca que es Life is Strange que han construido y que han creado en Dontnod. Y en mi opinión, de verdad, el estudio francés está ahora mismo en su cima creativa, en un estado de lucidez envidiable, desde luego. Hemos visto también la gestión de recursos, ese sistema de inventario heredado, visto en Captain Spirit, que aquí también regresa, y sobre todo ese juego emocional entre los dos hermanos, que en ningún momento se siente impostado. Yo he llegado, al final, a soltar más de una lágrima, lo digo de verdad, y es el primer episodio. Lo cual me espera un valle de lágrimas, estoy convencido. Pero, no sé, a mí me parece más y mejor en absolutamente todo. O sea, técnicamente también me sorprende esa evolución tan obvia respecto al juego anterior. Ahora los entornos son mucho más abiertos, la iluminación es más realista, las expresiones faciales. O sea, yo veía a Daniel cómo entorna los ojos cuando hace una pregunta, cómo mira hacia otro lado, cómo te hace una burla. Y yo decía, pero wow, si es que hay tanta diferencia respecto al anterior que no tiene nada que envidiar en este sentido a un juego triple A. Yo sí entiendo esa justificación del aumento del precio. Habrá quien no lo entienda y bueno, son opiniones. Pero por mi parte sí. Y fijaos, hablaba de los entornos más abiertos. En un punto de este primer episodio, estamos en el bosque, como comento, y nuestro hermano nos dice, claro, es un niño que tiene 9 años. Él no sabe que su padre ha muerto. Y habrá que ver cómo se lo contamos, eso ya seguirá avanzando. El caso es que en un momento ajeno a todo te dice, oye, ¿por qué no jugamos al escondite? Y tú puedes decidir jugar al escondite en ese bosque. Y es tan grande ese mapa, lógicamente no es un sandbox, lógicamente no es nada, pero sí en comparación con el primero, que eran pasillos, en una residencia escolar, aquí sí que se nota. Pues no encontraba al niño, yo dando vueltas por ese bosque y no encontraba al niño. Y no sé, me ha parecido muy, muy relevante y muy interesante que comentar. Luego también no pueden faltar esas referencias a la cultura pop. Se comenta que, o sea, al principio del juego se dice, si es que Daniel, tú eres un viciado al Minecraft, estás todo el día con tus amigos jugando. O te has visto la película del Señor de los Anillos con papá 100 veces. O incluso lo compartí por Twitter, a una referencia de Last of Us. Son cosas muy chulas que conectan directamente con el jugador y eso me encanta. Y luego, pues bueno, esa relación tan palpable y auténtica entre los dos hermanos. Porque en estas dos partidas que he echado tan diferentes, en la primera, bueno, yo seguía avanzando, veía que mi hermano se abría a mí, me contaban, oye, es que resulta que en el colegio me ocurrió tal, ¿vale? No quiero entrar en detalles, o lo que sea, no era nada relevante. Pero que se sinceraba, me confesaba sus preocupaciones como hermano mayor. Y la segunda vuelta decidí comportarme muy mal con él. Pues el típico adolescente rebelde. Y vi un comportamiento totalmente opuesto de Daniel. Cómo al final ese niño pequeño, las decisiones que tú tomas como hermano mayor, se reflejan las consecuencias en él. Cómo él aprende o no aprende en función de tus actos. Y no sé, yo estoy muy, muy contento. Ya puedo decir que de duración, más o menos, si vas a la historia, son 2 horas y media. Te puede durar un poquito más, un poquito menos. Tiene el modo colección, que puedes revisitar partes del capítulo para buscar coleccionables, que luego pones en tu mochila y es visible, se puede ver, pero que no afectan a las decisiones, lo cual está bien si quieres buscar esos coleccionables. Y bueno, a mí me encantaría ver cómo sigue evolucionando esto. Son 5 episodios, este es el primero, y hay una pregunta que me voy a adelantar por si me la vais a hacer, que seguramente, si no, mucha gente se la hará, de ¿es lo que has visto te parece mejor que el primero? Claro, el primero es que sentó cátedra. Yo creo que se ha convertido en un título icónico dentro del género en esta generación, el primer Life is Strange. Y solamente hemos visto el primer episodio de 5. Hasta que no tenga el mapa mental de todo lo que va a salir, no puedo hablar. Pero para mí, desde luego, el nivel, la altura está. A partir de aquí solamente puedo ir para arriba. Y para mí sí que creo que tienen todo lo necesario para que sea mejor que el primer Life is Strange, a mi juicio. Bueno, venga. Vamos a preguntar, que si no, no paras, tío. A ver, yo solo tengo una pregunta porque, y además me la he hecho al escucharte al principio. Le has dado 3 vueltas al episodio, ¿no? O 2 y media. Sí, 2 y media. Vale. ¿Tú crees que hubieras hecho esas 2 vueltas y media si en vez de tener un episodio hubieras tenido el juego entero? Bueno, a ver, por cuestión logística, el juego creo que salió un miércoles y estamos grabando un domingo, no me hubiese dado tiempo. Ahora, de tener todo el tiempo del mundo, de hacerme la partida y volver a empezarla de nuevo, sí, lo hice con el primero, de hecho, a pesar de que solo hay 2 finales. La pregunta es si tú crees que el juego venga en formato episódico, modifica la experiencia de juego. Hombre, por supuesto, siempre el formato episódico o que no venga en formato episódico afecta a la forma de contarte la historia, la narrativa. Y hay gente que, bueno, que acusa de, o que incluso dicen, esto que quiero decirlo, ¿vale? Hay mucha gente que dice, no, yo prefiero esperar a que esté el juego completo, tal. Sí, pero si luego un proyecto de este tipo no funciona en ventas y no hay episodio 2 o episodio 3, como ha pasado con Telltale, que no digo que sea un caso similar, ni muchísimo menos, se le acusa a la compañía. Yo creo que si un juego te gusta, hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo desde el episodio 1. Porque es que a lo mejor no sale una edición física tan hipotética esperando 1 año o 2. Al margen de esto, únicamente, sí, efectivamente, afecta a la experiencia. Pero en mi opinión, en este caso, para bien. O sea, yo tengo ganas de seguir viendo cómo evoluciona y no sé. Yo estoy contento. Sí, mi pregunta es si tú crees que se disfruta más el juego jugando de manera episódica o esperando a tener todos los capítulos. Maratoniana, ¿no? A ver, claro, pero es que es importante saber si está hecho para este formato. A ver, Juanjo, pero es que esa pregunta no te la puedo contestar teniendo un episodio solo. Por lo menos cuando tenga 2, si te puedo contar un poquito más de ver la continuación del primero al segundo. Yo sí te digo que me compensa haber pagado 8 euros por un episodio. Vale. No, si yo no lo digo. No lo digo por mí, lo digo por un poco por información a la gente, para el que esté interesado en Life is Strange 2, que no piense que va a disfrutar más por tenerlo todo, porque a lo mejor es al contrario, a lo mejor disfruta menos. Mira, yo por ponerte un símil con una cosa que seguro que todo el mundo nos pasa, que son las series. Hay una serie que a mí, vamos, me tiene alucinado, que es Castle Rock. Pero bueno, pon The Walking Dead, la que sea. Hay 2 formas de disfrutarlo. Tú puedes esperar a que esté toda la temporada y te los ves del tirón. Y oye, eso es lo que hace muchas veces Netflix y está genial, pero por contra, te pierdes eso de ir con todo el mundo, comentar la experiencia de cuando sale un episodio, este momento que ha pasado, tal. Ya cada uno que lo ponga en una balanza si prefiere una cosa o la otra. Creo que son 2 formas de disfrutar del mismo juego. Perfecto. Yo tenía 2 preguntas, pero tampoco quiero meterme en terreno spoilers, así que te las comento. Vale. Y tú me lees hasta donde puedas. Has dicho antes que había una pequeña referencia, conexión con Life is Strange 1 original. Sí. ¿Has visto alguna con Captain Spirit? De momento no, pero porque... Se espera, ¿no? Ahí estamos. Vale. Todavía no ha llegado ese punto. Vale, perfecto. Y la segunda es preguntarte por los poderes, ¿no? ¿Vamos a tener poderes también en esta entrega, como en el primero? Claro, mira, yo creo que eso ha sido una cosa que creo que ha decepcionado. O sea, leyendo yo los análisis de la prensa, la opinión de algunos jugadores, hay de todo, por supuesto, creo que ha decepcionado un poquito, ha defraudado... Que mucha gente se esperaba que esto iba a ser un Life is Strange 2, pero que ese 2 iba a recoger todo lo que tenía el 1, incluso el tema de la mecánica de rebobinar en el tiempo y tal. Uh-huh. Aquí no, aquí todo se reduce a un tema conversacional, elegir una respuesta u otra. A veces se juega un poco con esa gestión del inventario, hay un momento en el que tienes que entrar en una tienda y pues tienes que estar pendiente del dinero que tienes, de saber cómo gastarlo. Eso seguro que los que estuvieron viendo el directo saben lo malo que soy en ese sentido. Desde luego yo no puedo ahorrar porque soy un desastre. Pero claro, aquí el poder, los poderes que tiene en este caso el niño, porque esto sí que se sabe, esa es parte de la sinopsis, se utilizan de otra forma. Es más una justificación argumental y no jugable. Tú eres el hermano mayor que no tiene poderes, pero tienes que intentar hacer que tu hermano comprenda, todavía no lo sabemos, yo hablo sin conocimiento de causa, esos poderes, cómo utilizarlos o por qué. No creo que contesten a la pregunta de por qué surgen, ni creo que sea necesario. Pero ya digo, de momento en este capítulo sí que aparecen esos poderes en momentos puntuales, pero eso sirve para avanzar en la trama, no como uso jugable. Así que ya digo, este es el primer episodio. Seguramente cuando saquen el segundo también lo traeré, y el tercero, y el cuarto, y el quinto. Así que estaremos hablando, o estaré hablando mucho tiempo de Life is Strange 2. Y esto es como todo, de verdad. Si os gustó el primero y estáis esperando este segundo, yo apoyaría al juego ahora. Ahora, si tenéis reservas y no sabéis si os va a gustar, por supuesto, estáis en vuestro derecho y os invito a que esperéis a que la cosa avance. A lo mejor luego cae en picado y no es tan prometedor como yo lo veo a día de hoy. Pero no me gustaría que al final esa gran masa de gente que apoyó el primero ahora diga, no, voy a esperar 2 años a que salga en físico. Porque, hombre, el desarrollador te ha dado un producto que si tú eres fan te sabes que te va a gustar. Y te toca que la otra parte también acepte esa parte del acuerdo y lo compres. Pero bueno, ahí está. Yo, por mi parte, ya digo, ya lo he disfrutado. Me voy a quedar aquí porque todavía tenemos más cositas que comentar. Estamos a principio de mes y yo quiero saber todo lo que va a salir durante este mes de octubre. Además de Red Dead Redemption 2, que parece que va a acabar con el mundo y con todo lo que hay más allá. Ya veremos. Y me moría de ganas de volver a escuchar esta sintonía. De verdad, hay que reivindicar a Devilman, pero vamos, muchísimo más. Se habla siempre de Berserk, de oh, qué violento es el manga. Devilman estaba antes ahí, ¿eh? El trabajo de Gonagai me parece impresionante. Pero bueno, Juanjo, por favor, cuéntanos, porque antes fuera de micro comentabas, buah, tenemos una lista que hoy no acabamos. Pues a ver. Bueno, pues y la he recortado un montón, ¿eh? Quiero decir, ¿eh? He seleccionado lo que yo creo que es más destacable. Dentro de un mes repleto de títulos, bueno, a decir que PC siempre tiene 1 millón de títulos que voy a obviar, porque que si no, no acabaríamos en 3 programas. Así que empezamos el día 2 con un juego que ya aquí la polemiquita la tenemos, porque es de Telltale, el Batman The Enemy Within para Switch. Está anunciado y de momento no está cancelado, así que si alguien está por darle dinero a la compañía para que no quiebre, este es su momento. Y este es el bueno, ¿eh? O sea, antes de este Batman, de esta temporada, hubo una primera que era un desastre. De hecho, la dieron con el Plus, así es como yo la jugué, ¿eh? Y menos mal que luego llegó esta segunda, que es la buena. Ok. Bueno, en ese mismo día, el día 2, tenemos también First of the North Star o Hokuto no Ken o El Puño de la Estrella del Norte, Lost Paradise para Play 4. Este juego tipo Yakuza, que se ha comparado con las aventura de Kenshiro, por allí por ese mundo posapocalíptico, que yo por supuesto voy a comprar, porque si no mi hermano me mata. Después tenemos ese mismo día el bombazo para Xbox One y PC, Forza Horizon 4, el 2 de octubre, juegarraco, juego que estamos mucho esperando a que llegue y a ver qué tal. El bombazo del Game Pass. Exacto, de Game Pass y la gran apuesta de Microsoft, yo creo, para este fin de año. Después, el último lanzamiento de este día 2, Mega Man 11 para Xbox One, Switch, PC y Play 4, que quien no lo haya probado todavía, creo que tiene demo por ahí jugable. Sí, así sí. Que, y precio que reducido, 30 euritos. Exacto. Creo que solo está en digital, ¿no? Si no me equivoco. No, que yo sepa, ¿no? ¿Hay edición física? Al menos la de Play creo que está, pero te lo busco en un momentito. Ok, venga, pues seguimos hasta que Tony me encuentre eso. Para el día 5 ya pasamos a un lanzamiento gordo, Assassin's Creed Odyssey, para Xbox One, Play 4 y PC. ¿Alguno lo va a pillar? De salida no. Uf, me pilla muy mal, no, me esperaré. Bueno. Y ese mismo día 5, mi hija se lo ha pedido, así que habrá que comprárselo. Super Mario Party para Switch, ese juego que no tiene online, ¿no, Aitor? Efectivamente, el otro día estaban en Discord diciendo, oh, qué bien me lo voy a pasar con el online del Mario Party. No, por favor, que no se engañen, es un modo de 5 minijuegos, no es un modo tablero con online, así que cuidado con lo que reserváis. Bueno, yo podré decirlo de primera mano qué tal el juego, porque como se lo ha pedido y hay que comprárselo, habrá que probarlo. Lo que no podrás ver es el modo este de juntar dos tablets de Switch. Exacto. Tengo un amigo con otra Switch. Si solo vale con un juego, podemos probar. Cada uno tiene que tener uno. Bueno, entonces, confirmo que para One y Play 4, Mega Man 11 está en formato físico. Para Switch no. Para Switch. Ya te digo yo que saldrá para Switch dentro de 6 meses para hacer la de siempre, la jugada maestra. Bueno, el día 9 tenemos WWE 2K19 para Xbox One, Play 4 y PC. el día 12, cuidadito, tenemos Call of Duty Black Ops 4 para Xbox One, Play 4 y PC. ¿Qué me dices de esto? Con ese Battle Royale que van a estrenar, a ver qué tal les va. Lo vi muy parecido a PUBG, ¿eh? Hay algunas cosas que son copia y pega. Lo estuvimos jugando en directo hace unas semanitas y sí, sí, no me esperaba que tanta referencia. Eso no tiene por qué ser necesariamente malo. Eso es, ¿vale? Bueno. Un pequeño apunte, en Japón sí que está no solamente Mega Man 11, sino, bueno, Rockman 11, sino que tiene una edición especial con un amiibo para Switch. Sí, oh, lo sabía. Por eso sé que va a salir en Switch dentro de 6 meses, seguramente. El día 12 también, cuidado Sergio, The World Ends With You, yeah. Final Remix para Switch. Ahí lo tengo reservado, para pillarlo de salida. ¿Con pin o sin pin? No hay pin. ¿Qué te ha pasado, Square Enix? El único juego que necesitaba un pin y me lo saca sin pin. Es ridículo, de verdad, ridículo. No, yo quería preguntar si es verdad lo que dicen de que este juego es un port de la versión que había para móviles y que va a ser táctil. Sí, es verdad. No, que va a ser táctil no lo sé, pero es el port de móviles. No es un port al uso. Sí que coge el tema gráfico, pero añade un nuevo capítulo, además de que a nivel jugable, bueno, también han rediseñado alguna serie de cositas que habrá que ver. De momento parece que la versión jugable, al menos en ese aspecto, sigue siendo la buena Nintendo DS, ¿eh? Porque aquí, con el tema de los Joy-Con y tal, parece que no se va a poder utilizar. Que en DS sí que podías utilizar los botones físicos, quiero decir. Ok, era por aclararlo porque estoy escuchando por ahí muchas cosillas y digo, yo necesito información de primera mano. Así que ya estamos todos informados. El día 16, aquí tenemos el lanzamiento, y digo el lanzamiento en mayúsculas, porque Just Dance 2019. ¿Y por qué digo esto? Porque además de para Xbox One y Play 4, sale, atento, para Xbox 360... Wii y Wii U, atento al multilanzamiento. Y Switch. Y Switch, alucina. Pues, Switch. Alucina con el juego, ¿eh? Que esté aglutinando tres generaciones de un juego, no sé cuántos juegos pueden decir eso. Pues me encantaría ver las ventas que tiene, porque lo mismo nos sorprendemos y la que más vende es Wii, ¿eh? Más que Switch. Puede ser, ¿eh? Puede ser, porque yo conozco muchos hogares con una Wii solo para que los niños jueguen al Just Dance. Y puedo aportar un dato interesante. Una de las canciones incluidas, es que lo estaba mirando por curiosidad, es Dame tu cosita, que no sé si la habéis escuchado, pero... No, joder, no tengo el placer. Por favor, el mismo día de 16 sale... ¿Qué paso? Siguiente. Me parece perfecto. Dame tu cosita. NBA 2K Playground 2 para Play 4, Xbox One, Switch y PC. El día 16, esto también, Tony, a ver qué me dices tú, Starlink Battlefront para Play 4, One y Switch. No sigas que me da el ataque al corazón. De hecho, cuando estamos grabando esto, a las 12 de la noche ya será el 25 aniversario de Star Fox, y es que yo estoy ya con unas ganas, con toda la presión en el heart, ahí pum pum pum pum, que es que tengo que jugar yo ya este juego, es que lo tengo que jugar. Me tenía que enviar Nintendo el juego y yo se lo pago el doble, pero es que yo quiero jugarlo ya. No quiero jugar ya, esto va a ser Ubisoft. Bueno, venga, seguimos. El día 16, el último juego de este día, Valkyria Chronicles para Switch. El día 18, Resonance of Fate 4K HD Edition para Play 4 y PC. Único apunte que hacer, juego que distribuye Sega, ya sabéis, de Tri-Ace, que era el duro competidor que se presentaba frente a Final Fantasy XIII. Y luego, pues bueno, pasó lo que pasó. Un juego que no está mal, ¿eh? Pero no es tampoco mi opinión como para volver a sacar un relanzamiento de este tipo. Ya veremos. Ok. El mismo día 18, Sinner Sacrifice for Redemption para Xbox One, Play 4 y Switch. Un juego que a mí, que haya sido lanzado para Switch, me tiene bastante extrañado, porque es un Souls-like, un juego tipo Souls, y la verdad, para la consola faltan juegos de este tipo, así que yo lo tengo ahí en el radar. No pinta mal, ¿eh? Parece un poquito de hacendado, pero puede ser que me esté equivocando. Sí, además, básicamente pues, demasiado bien para lo que creo que es Switch, ¿eh? Pienso yo, vaya, estoy viendo cosas y madre mía. Además se han adelantado ahí, en línea de beta, ¿eh? Al grande, por así decirlo. Claro, están en ello, están ahí buscándose las papas, como que dice. El mismo día 18, ya último juego de este día, Siberia 3 para Switch. Y el día 19, redoble de tambores, aunque no salga aquí en Europa en teoría, Dark Souls Trilogy para Play 4 y Xbox One. Y digo en teoría porque todavía dudo de que no lo saquen aquí al final. O sea, no sale para PlayStation, sale para PlayStation, porque es como se llama en Japón. Ok. También tenemos, evidentemente, Dark Souls Remastered para Switch. Y este espero que sea yo el único que lo compre, aunque creo que Aitor también se lo iba a comprar. Sí, sí, con el amiibo, hombre. El amiibo. Con Soler. Sí, pero yo me he bajado del carro del juego. Bueno, sois unos villanos. Tú y Sergio no tenéis vergüenza. Venga, seguimos. Venga, venga. El 19, Lego DC Supervillanos para Play 4, One, Switch y PC. El mismo día 19, el único juego de 3DS, Luigi's Mansion. Mismo día 19, Soul Calibur 6 para Play 4, One y PC. Tony. Muchas ganas y muy poco dinero, pero he estado probando la beta y lo poco que ha conectado, o sea, dos veces que he podido encontrar batalla, este juego promete mucho, pero muchísimo. Cosas que veo que son mejores, cosas que veo que son peores, pero gracias a Dios la saga está de vuelta y de una buena manera. Ok, recuerdo a la gente que Gerardo el Rivio, más conocido por Gerard. Sí, lo he probado y está guay, Gerardo. Sale en el juego. Hablando de Gerardo, el día 23, Gwent The Witcher Card Game para PC, es decir, sale del Early Access el juego del Gwent de las cartitas. Mismo día 23, Windjammers para Switch. Este es un fijo de mi lista de este mes, no sé si alguno de vosotros lo vaya a pillar. No, pero el año que viene el 2, que eso sí que era lo más inesperado del mundo. Yo creo que es la secuela que más ha tardado en salir en toda la historia. Seguramente. Solo digo que sale un español jugando al frisbee. Eso hay que ver. Eso hay que ver. Día 25, Flashback para Xbox One y Play 4, una reedición del juego a día actual. Y el 26, cuidadito, Castlevania, Requiem, Symphony of the Night y Round of Blood para Play 4. Exclusivo, que le tengo ganazas. Sí, exclusivo el pack, porque estos juegos han salido ya en varios formatos. Sí, de hecho este formato salió con un juego más hace unos años, que yo recuerde. No, era el Round of Blood en una especie de remaster o remake, sabría cómo decirlo. Y después tenía desbloqueables el Round of Blood original del Symphony of the Night. Versión era para PSP, juego que me congratulo de tener, que me regalaron, que está muy bien. Y el día 26, el juego. El gran juego. ¿El GOTY? Yo creo que es el GOTY, pero no me voy a adelantar, lo dije hace mucho tiempo. Red Dead Redemption 2 para Play 4 y One. Yo lo tengo reservado, alguien me lo va a pillar. ¿Puedo hacer un apunte aquí, en dato fucker? Aunque suene un poco obsceno. Leí el otro día que es tan realista que los testículos de los caballos se agrandan o encogen dependiendo de la temperatura del mundo. Eso es lo cierto. Dios mío. Y creo que se nos viene. Lo suyo es que hubiera una animación para palparlos, para poder saber. ¡No! Si han montado, la que han montado con el Fortnite, como para esto. Madre de Dios. Bueno, y acabamos con el último juego, el día 30, Call of Cthulhu, para Play 4, One y PC. Una saga de juegos que siempre tienen algún seguidor que les gusta. ¿Cómo que Call of Cthulhu? Call of Cthulhu. Cada uno lo llama como quiere. Pero Chulo es chulo en catalán. Chicos, estamos en radio, no podemos frenar el ritmo, así que nada, vamos con la despedida. Bueno, y este episodio llega a su fin. Qué difícil me lo ponéis a veces, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Tenemos un mes por delante bastante interesante en cuanto a videojuegos. Una recta final, en definitiva, bastante ardua si no queremos que sufra la cartera. Pero ya veremos qué ocurre. Tony, nosotros por lo que nos toca, hay que toca despedirse hasta la próxima semana. Pues hasta la próxima, que quedará ya 9 días. Bueno, menos cuando se emita el siguiente programa, para que salga Starlink y yo sea un poquito, bueno, mucho más feliz. Feliz, a secas, ya. Una vez. No, en serio, no hay ganas. Pues estupendo, Aitor, igual, nos vamos ya. Pues nada, vamos a seguir jugando un poquito más, porque hay que aprovechar todas las horas que haya del día para ir adelantando trabajo, porque tengo cosas todavía pendientes, es God of War, por ejemplo. Y como no me lo acabé ya, viene lo de octubre y en diciembre tenemos más y no sé esto cuándo va a acabar. Vaya, vaya pacho vamos a coger. Esto no acaba nunca, no tiene fin. Igual, Juanjo, nos despedimos hasta la próxima semana, venga. Bueno, pues nada, yo solo deciros que mortales, que sois unos mortales, aquí un dios poseedor de una One X jugará la semana que viene Forza Horizon 4, chavales. Pues nada, nos despedimos, nos vemos donde toque, ya sabéis, el jueves tenemos ese Batallón Responde y por supuesto estamos en esa fantástica comunidad de Discord, por redes sociales y en más sitios. Adiós. Chao, chao. Adiós.